Pues bueno, aquí estamos, episodio número 114 de Punto de Victoria, no lo vais a creer, la velocidad a la que hemos vuelto. Pero bueno, claro, al haber grabado yo el último solo, pues facilita las cosas. Y aparte les dan miedo a estos que les mueva la silla. En el 113, pues es un episodio que grabé yo solito y hablaba también de Regicide y de Midara y luego de chorradas varias. No voy a leer los comentarios por un sencillo motivo, porque sois muy majos y hay como veintitantos comentarios y claro, no me parece que puede ser un rollo tremendo, ¿no? Estoy muy agradecido por los comentarios. Hay como tres líneas principales. Una es muy contentos con cómo quedó el programa, cosa que agradezco. Otra es que se me oye bajito. Efectivamente, soy un desastre para el tema del audio, para tal. Pero no es que sea... Soy un desastre, pero no porque sea inútil. No creo que sea inútil. Es que soy muy vago y me da mucha pereza comprobar las cosas 5 veces y tal. Entonces, de vez en cuando meto la pata. Y eso pasa. Pero bueno, intentaré poco a poco... Bueno, siempre digo lo mismo. Intentaré corregirlo, ¿vale? Y lo tercero que iba a decir es precisamente... que me da la sensación de a veces, no lo sé, porque luego no me acuerdo si como que reclamo comentarios o lo que sea, y porque por los comentarios que deja la gente de, bueno, vengo a escribir y tal, que nunca lo hago y no sé qué. A ver, a mí me encanta que pongáis comentarios y yo súper agradecido, pero no voy a obligar a nadie, ni por supuesto os pido que hagáis el esfuerzo, sobre todo el esfuerzo de, ya sabéis que solo miramos los comentarios en iVoox o bueno, por Twitter, y el esfuerzo de escuchar el podcast en iVoox. iVoox es una plataforma terrible, pero para centralizar los comentarios es bastante cómoda. Entonces, de verdad, no hay ninguna necesidad. Os lo agradezco a todos. Y de vez en cuando, pues, un poco de feedback por Twitter o por iVoox o tal, pues perfecto. Veamos que no estoy yo mendigando comentarios. Así que los que hayan sido... Normalmente yo aprovecho para las alusiones responderlas aquí, pero los que... Trataré de responderlo directamente en iVoox, ¿vale? Por no leer los 20 y tantos comentarios. Sin más, empezamos el programa de hoy. Hasta ahora. Y hablar de mis mierdas. Buenos días. Yo venía a hablar de mi libro. Hombre, que no lo corta, no. Deja de... O nos hablas de eso o nos hablas de lo que haces por las noches. Bueno, bienvenidos. Programa 114 de Punto de Victoria. Conmigo, como algunas veces, sí, y otras no. Gabriel, mi pelche. Esto ha sido a traición. Unas veces sí y unas no, porque no quieres tú, básicamente. Muy buenas noches. Como los 500 de Padrón. Y también Preacher Rush, que cada vez está menos, pero no le hemos echado. De menos, dices. No, de menos sí. Muy buenas noches, con Gabriel y conmigo, como siempre. Qué ganas tenía de decir esto. Uf, el solitario. Mi pelirroja favorita. El que no nos espera para grabar. Raik, de Punto de Victoria. Hombre, estas semanas se han visto quién es el que tiene de verdad alma de podcaster y quién lo hace por las chicas y la fama. Bueno, y quién se enrolla y quién no. La fama Gabriel y las chicas. No, yo mis 40 minutos los respeté. A ver si aprendes, que sí, yo hice claro, el mismo programa que tú, pero en 3 minutos. O sea, sí. Pero te quedaste sin voz y sin pulmones. Claro, así estaba. Que bueno, que sepa la gente que no estaba estudiando, que estaba en una cámara hiperbárica. A toda velocidad. Que eso, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué de vosotros? ¿Qué es de ti? ¿Qué es de ti? ¿Qué habéis hecho estos días? Yo qué sé. ¿Habéis hecho algún match? ¿Habéis tenido descendencia? ¿Qué habéis hecho estos días? Pues de todo un poco. Yo casi llevarme una expansión de un juego que no tengo a mi casa. Eso es lo que he hecho estos días. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No. Un juego que no tengo. La otra era repetida. Sí, pero eso ya lo he hecho varias veces. En esa soy rey. Yo no sé si la gente es... Expansión repetida. No sé si sí. La gente es consciente, pero sois mis clientes favoritos, tío. O sea, el uno que solo pide cosas en arameo y el otro que no, esto ya lo tengo, no, esto no es del juego que yo quería. Mis clientes favoritos, tío. Sí, pero vamos, con una diferencia... Ah, vamos a ver, sin nosotros no te reirías tanto. Joder, ya te digo, macho. Bueno, fue a hablar el mercader fenicio de te envía un WhatsApp, ¿quieres esto? ¿Lo quieres de verdad? ¿Lo quieres? Entonces, bueno, ya. Sí, aquí cada palo que aguante sube la mancha. Bueno, que es una alegría teneros de nuevo aquí. Para mí, para los oyentes creo que no, porque estaban muy contentos con mi programa. Eso te iba a decir, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo tenía mis dudas, tío. Yo me metía todos los días ahí a mirar los comentarios en iVoox porque tenía miedo. Yo tengo la sospecha de que hoy ya sobro hasta yo, que ponen una IA de esas que ya hace de todo. Todavía no han inventado la IA que haga podcast, pero una IA que haga podcast de juegos de mesa y que diga hay algún podcast por ahí que parece que lo hace una IA, ¿eh? O sea, exacto, que diga que el último lanzamiento que es Lacrimosa, que Unique Mechanics y que muy buenos componentes y que tal, y ya tienes hecho el podcast, entonces casi no, lo mismo no hago falta en ello. Entonces, aquí ha habido muchos disparos y pocas esquivas, ¿eh? O sea, nah, ya lo digo por trolear, ¿eh? Pues si acaso es alguien por aludido, será alguien que no escucho. Pero de todas maneras, salía a la IA, le puedes decir que te haga una disertación y después lo pones en el Google este que te lee el texto y ya lo tienes, el podcast hecho. Las propias ideas yo creo que ya lo meten a audio. Pues así que nada, hay que intentar ser original y a Gabriel nunca le va a sustituir una IA, porque cuando te dice que el juego de piscina es el Gloomhaven, eso no hay que te lo saque. No ha sido el Gloomhaven, vamos a ver. Fue el Fábulas de Peluche, Fábulas de Peluche. Vamos a ver, Pablo. Es una IA que te lo da. Es uno de los latest hits de este programa, no lo tergiverses. La IA prende fuego ahí, el servidor se prende fuego cuando es una insustituible. Sí, peta. Es como en juegos de guerra, ¿no? Cuando juega solo al 3 sí, en raya, peta. Ya al final peta. ¿Esto qué cojones es? Bueno, y nada, volvemos en lo que es el último programa del año, entonces... Este es el último, seguro, pero estamos seguros. ¿Sí? Hombre, a nuestro ritmo sería sorprendente que no lo fuera. No quiere decir que yo haga otro en medio. Pero ¡Ojo! Pero de esos de autoayuda, ¿no? O algo así que has dicho, y por lo visto la gente está muy taladrada de la cabeza porque todo el mundo quiere que lo hagas. Me saben que soy un referente. Entonces dicen, joder, si sabe tanto de juegos, lo mismo sabe tanto de otras cosas. ¡Referente, máquina! Entonces, ¿cómo echaba de menos que me dierais salida? Porque, joder, el otro día como me ahogaba. Sí, ya, tío, ¿no? La verdad es que me gustó el programa, pero te vi ahí en plan, joder, pues ahora es cuando estos aquí me dirían algo. Ostras, es que no tienes ni un momento, ¿eh? A ver, lo he hecho en 3 minutos. A ver, también soy yo que no quiero hacer cortes, que soy un vago de la leche y por no hacer cortes me asfixio ahí. Pero bueno. Que nada, que es el último programa del año, entonces no vamos a hacer nada en especial. Aunque bueno, el hecho de que estéis vosotros ya es especial. Porque eso me suena de no vamos a hacer nada en especial. No hemos hecho nada para el 100, no hacemos nada para este. O sea, exacto, eso es nuestro buque insignia, ¿no? No hacemos nada en especial. Yo creo que ya el troleo sería efectivamente hacer algo especial alguna vez. No. Entonces, tan poco especiales que no teníamos un tema como tal, así que vamos a hacer un tema especial, que es el de resumen del año, ¿no? Un poco así. Pero muy breve, un poco como hacemos un poco todos los años. Vamos, y yo luego me quedo de oyente, ¿eh? Yo ya luego... No, aquí yo que sea, juega solitarios en casa, es que con tomando tanto, apuntes. No me da tiempo. Tanto mojar que no... El gaznate. Entonces, que nada, que resumen, un poco resumencillo del año. Bueno, ¿cómo ha sido vuestra experiencia este año? ¿Vais a más, vais a menos en el tema de los juegos? Hombre, yo claramente voy a menos. Bueno, claramente, para empezar, llevas un año, ¿no? Trabajando en la tienda, ¿no? Ya no tengo idea, algo más, un año ya. Bueno, es octubre, pero es un año, prefiero. No llevas dos. Es una relación estable. Sí. Claro, o sea que el año pasado no sé si hiciste balance de tu mes y medio en la tienda, pero a lo mejor este año puedes hacer balance de tu año y mes y medio, ¿sabes? No creo que tuviéramos las, o que tuviera yo las pelotas. Bueno, lo mismo pelotas, sí. Hacer un balance anual con dos. A ver, las pelotas las tienes seguro. Otra cosa es que te saliera intuitivamente joder, o no. Joder, chaval, me habéis echado de menos, ¿eh? Cabrones. Hombre, claro. Entonces, me imagino, a mí me da la sensación incluso que ha cambiado un poco tu perspectiva también, ¿no? De varias cosas de la afición. ¿O no? Bueno, de la afición en sí no, sí que es verdad que este año me he metido más fregados aparte de los de la tienda a nivel personal y tal, y ninguno de ellos es pelirroja, y bueno, pues sí que es verdad que estoy jugando muy poco, ha habido por lo menos ya dos o tres programas, ¿no? que he tenido que daros calabazas. Luego me llevo en las ofertas por ahí otros podcasts y digo, joder, ni de coña, tío, me voy a hacer aquí. Sí, es verdad, mercado de buitres ahí. Voy a hacer colaboraciones, vamos, me linchan estos dos y les estoy diciendo que no puedo con ellos y tal. Pero bueno, a ver, es que no sé, no me esperaba que me fueras a preguntar por esto, pero vamos, el balance positivo, por supuesto. De todas formas, ¿dónde ibas a estar mejor que aquí? Perdona que te lo diga. No te iban a tratar en ningún sitio en mejor ningún que sitio, aquí. Eso y lo sabes. ¿Y por qué coño te voy a preguntar? ¿Por lo que has jugado? Pues cuenta tú algo en vez de preguntarme a mí. No, a ver, es que no... Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Venga, se pero te han quitado las... directo. Claro, no, se te han quitado las ganas de jugar. Quiero decir, con respecto a tu experiencia en tienda de estar vendiendo, estar recomendando todo el día, ¿tienes la sensación de querer jugar menos? Lo que quieres es jugar otras cosas. Sí que es otras cosas que no sean novedades, entiendo, o que no sea que el lanzamiento sean, de la semana. Que no sean demos tan esperadas, o lo mejor. A ver, nosotros sí que es verdad que precisamente nos caracterizamos un poco los tres, vosotros más que yo, sí que es verdad, y bueno, y Pablo, más, el que más de los tres, de jugar más y de pedir más bizarradas, ¿no? Lo que no se encuentra en ningún lado, lo que tal. Y sí que es verdad que, bueno, pues yo qué sé, pues si me pongo a mirar partidas de este año, pues aparte de Arkham Horror y de alguna cosa más, pues que tengo no sé cuántas partidas al Hit, no sé cuántas partidas al Ansia, no sé cuántas partidas... Pues sí que es verdad, pero no, pero eso no te quita las... Lo cual no quiere decir que no sean satisfactorias, que muchas veces han resultado muy, muy satisfactorias, pero bueno, no... De momento no se da el caso de que tu trabajo acabe con tu afición. No, bueno, no da para tanto. Eso no es malo. No menos, yo de hecho creo que es bueno, ¿no? Sí. Y yo me refería también al tema de los juegos que salen, los precios, sí, cantidad de novedades. Yo creo que ahí sí que te habrá... No sé si ha cambiado la perspectiva, pero bueno, por lo menos mucho más informado, ¿no? Mucho más. Sí, a ver, no creo que haya cambiado mucho del año pasado a este. En el sentido de que ya el año pasado, igual que en este, pues salen muchísimas novedades. Nosotros que somos una tienda que por espacio no tenemos mucho sitio y tienes que seleccionar y lo que traes y las cantidades y tal, pues como que se acentúa, ¿no? Todo esto de la novedad de la semana y parece que lo que no vendas en la primera semana o el primer mes sobre todo, pues igual ya lo tienes ahí un año. Que hay muchos juegos que se quedan en medianías y pasan bajo el radar y apenas suenan. Bueno, es y que sale muchísima, muchísima novedad. Sí que es verdad que se está... Pero yo creo que eso es recurrente también, el tema este que se escucha de no, esto este año, uf, este año va a petar, este año las editoriales dicen que este año tal. Pues no olvidemos de los años que venimos, ¿no? De la pandemia y de tal. Entonces, bueno, es... O sea, sí que es verdad que se ven las cosas de forma distinta, pero bueno, algo muy evidente es el tema de las subidas de precio, que sí que es verdad que ha subido... Sí, ha sido notable. De hecho, pues, o sea, yo recuerdo, igual no muy alegremente, igual Mike si me escucha dice, joder, este cabrón, pero que antes tú recibías stock de lo que pidieras, de reposición me refiero, como es lógico, ya como en plan, vale, pues recibo, yo qué sé, por deciros un título, 10 aventureros al tren, pum, meto 10 aventureros al tren en el stock. No, no, ahora tengo que mirar el precio también, a ver si no ha cambiado. Pero y puede que no una ni dos veces a lo largo del año, ¿eh? O sea, está siendo muy curioso. Y a todos los niveles, ¿eh? Os he dicho un juego de Asmodee, pero no a todos los niveles. No, de hecho yo, mira, ahora que dices eso, sí que me ha pasado últimamente... El típico juego que sale y dices, bueno, pues sale y cuesta, ponte, 45 euros, yo qué sé, imagínate. Concordia, ¿no? Lo que sea, me da igual. O dices aventureros al tren, ¿no? Y dices, bueno, ¿sabes con cuál me ha pasado mucho? Con Memoir. Llegar a verlo, ¿no? Siempre he andado con Memoir. Y decir, bueno, está a 50 euros y... Hablo de hace años, ¿no? Está a 50 euros, está... Bueno, ya lo pillaré cuando baje de precio, no tanto en mercado de primera mano, pero en segunda mano, y ya lo pillaré. Bueno, ah, mira, he visto uno a 35, pero el tío está lejos, y no sé qué. Bueno, no tengo prisa, ya lo pillaré. Y de repente, claro, sube el PVP a 65 y ya no lo vuelves a ver a 35 en tu vida, ¿sabes? Dices, pues claro, que ahora me lo estoy pagando casi al precio de lo que costaba nuevo cuando empecé a interesarme por el juego. Sí, sí. Entonces esa subida, sí. Con el Memoir lo he notado mucho, con algunos mira, bugs. Un ejemplo muy significativo... que hablaba yo el otro día con un cliente que le decíamos, ¿no? Es que ahora ya no es solo cuestión de, a lo mejor si no lo pillo en la primera tirada me quedo sin él, sino que si encima lo pillo en la segunda me va a subir. El Fauces del León, yo no sé si... Sí, les di yo si la follow hace dos o tres programas por eso. Había subido hice el cálculo y había subido como un 17% o algo así. Pues no sé si fue del orden de 10 o 15 pavos, la subida. Claro. Y no sé si salió a finales del 2021 o ya en 2022, pero vamos, cuestión de un año o menos, pues eso. No sí, era en un año que la inflación había sido el 10%, había subido el 17 o el 18%. Uh-huh. Sí, es un poco exagerado eso. Entonces, ¿Y esa subida la habéis notado a nivel de ventas? Así a título informativo. Hombre, títulos como ese yo creo que se siguen vendiendo igual. Vale, muy gordas, ¿no? Muy clásicos. Específicas. Lo que sí que es verdad es que es muy anecdótico, tío, que haya títulos que mantienen precio. Superventas, por ejemplo, Aventureros al Tren ha subido. Y bastante, además. Pero, por ejemplo, The Island, ¿sabes? Dices tú, hay juegos super clásicos que se mantienen. Y dices tú, es que las tiradas eran brutales. Pero, joder, más brutal que un Aventureros al Tren, más brutal que un Catán. O sea, pero de hecho, efectivamente, yo creo que ahora, o sea, siempre lo hemos apreciado, pero sí es verdad que yo creo que ahora sí se nota mucho más las diferencias de precio cuando sale un juego contenido de precio y dices tú, joder, qué bien, ¿no? Oye, es que cuesta 35 euros o cuesta 40 euros. Ya lo has clavado, o sea, acaba de salir el Flamecraft de 35 pavos, tío. Claro, eso, ¿no? Entonces eso... Tú, y no me creo ahora... que tenga una tirada muy tocha el Flamecraft, ¿eh? Claro, pero entonces eso yo creo que ahora sí que eso llama mucho más la atención para bien, ¿sabes? Como decir, joder, mira qué bien, que por lo que sea, por el esfuerzo, por lo tal, o porque han cuadrado súper bien con una tirada tal, o por lo que sea. Pero este juego, la misma editorial incluso, con otro juego suyo, con mismos componentes, mismo tal, pues te está saliendo por 60 euros, ¿sabes? Pues el Flamecraft es de maldito, ¿no? Sí, como casi todo. Es que no es normal el nivel de títulos de maldito. Pero fíjate, y esto es pura especulación, no es que haya escuchado nada, no es que tal, pero sí que hemos quedado en que hay que decir menos lo de tal, ¿no? Es culpa vuestra, creo, porque yo cuando hablo solo no lo digo. Que me da hasta que pensar que si hay libertad de publicación... No me extrañaría, estamos hablando del Flamecraft, de maldito, me da igual, o sea, no estoy diciendo que sea lo que hagan, pero sí que me da que pensar que puede ir asociado a lo que os comentaba antes, de que lo que no saques en un mes, no lo sacas, y si tú tienes un compromiso con la editorial, que eso sí sabemos que pasa, ¿vale? Si tu partner tal quieres que... Sí, sacar el Arnova, tienes que sacar el... Tienes que sacar tal cual otro, pues en ese otro, poco más o menos, que lo vendes a coste, y ya está. No sé si pueden ir por ahí los tiros. A ver, si no nos quejaremos de cuando sale un juego barato, ¿eh? Si a lo mejor no tienes fe en el juego y dices esto a 60 euros no se va a vender, lo pongo a 40 y por lo menos recupero. Es muy curioso eso, y es muy curioso otra cosa que pasa también con este caso. Ha pasado justo esta semana también con el Radlands, por ejemplo, que también lo saca maldito. Sí, y tampoco sale muy caro, ¿no? Depende, porque es algo que tengo. Y, o sea, es en plan, el Flamecraft este, 35 pavos la edición retail, 100 pavos la edición deluxe, te lo sacan a la vez. O sea, es una diferencia de precio. Y el Radlands creo que son como 20 pavos el normal y 70 el deluxe. O sea, es flipante. Es que es como, hostia, tío. Entonces, muy... Pero, joder, quizá eso es lo que tiene que ser. Siempre nos quejamos de que haya que pagar 70, 80... Y entonces ahora de repente se están sacando ediciones que son perfectamente válidas. El juego está perfecto, pero sí, no trae los toques, no trae la no sé qué, y te lo puedes comprar. Yo de hecho eso lo he defendido, ¿eh? O sea, lo he dicho en alguna ocasión, de decir, joder, molaría pues como las ediciones de libros, ¿no? Que puedes elegir entre el bolsillo, la rústica o el cartoné, ¿no? Pues que esto pasara igual, es muy complicado. Sí. Pero sí que es verdad que son unas diferencias brutalísimas. Hombre, yo lo veo muy complicado a nivel de editorial, ¿no? Porque te puedes comer una de las dos ediciones, lo que sea. Sí, sí, sí, sí, sí. Y también entiendo que no es que ya no solo son los componentes, sino que de la edición deluxe la tirada será bastante inferior, con lo cual eso automáticamente te, claro, sube el precio. Pero bueno. Pero es que si no te puedes comer muchos, entonces la tirada tiene que ser por narices bastante más pequeña, salvo sí, que sepas sí, sí, que el deluxe compensa por lo que sea. Yo este año, por ejemplo, una cosa que sí me esperaba para Navidades y ha habido, pero menos de lo que me esperaba, eran las ofertas locas. ¿Vale? De cajas, sorpresas, llámalo como quieras, ¿sabes? Saldos brutales y tal. Yo he ido muy poco y todas las mismas. El Black Friday, de hecho, fue muy flojito también. Muy flojito en cuanto a cajas de estas, misterio, ¿no? Tampoco a todo, o sea, incluso en general, ¿eh? O sea, saliendo yo, a ver, evidentemente estando en el sector, aunque no lo estuviera como aficionado, supongo que habéis bicheado por ahí, ¿no? Y tal. Pero incluso fuera del sector de los juegos, no sé, cada vez me da, o sea, este año me ha dado especialmente la sensación de que no había por ahí de decir, qué guay esto, tal, ¿no? No, ha sido más contenido, pero creo que en todos los ámbitos. No, eso me refiero, sí, en todos. Pero bueno. ¿Y vuestro año? Que, perdón, no sé si queréis añadir algo más de esto. Vuestro año, ya pasa el año directamente. Claro, estamos haciendo el resumen del año, ¿no? Me vais... Yo no he cambiado mucho de rollito, jugando cosas raras y sí que intentando, lo documentaba hace poco, yo creo, en el último programa, cuando hablaba yo solo, como no me acuerdo, intentando sacar juegos en solitario más denso, ¿sabes? Y decir, oye, pues voy a dedicarle esta semana a este juego. Y ahí un poquito más, porque como no hay manera de quedar con vosotros, pues... Como que no, pero como bueno, que... Sí, verdad, me consta que no te han faltado novias por ahí, ¿eh? Y de jugar también. pues eso. Entonces, a nivel lúdico, pero sí que estoy contento. O sea, estoy en un buen momento, ¿no? O sea, tengo ganas de jugar, estoy jugando a juegos buenos... Es verdad que he jugado muy poca novedad, pero no por novedad, sino novedad a lo loco, es decir, novedad a ciegas. Flamecraft, o Radlands, o Lacrimosa, o es decir, no contrastado. O sea, es novedad de la semana o novedad del mes. He jugado muy poco de eso, que no quiere decir que sean malos ni buenos, pero lo que ocurre es que a lo mejor dentro de 2-3 meses, si sigue el juego y me lo propone Gabriel, pues lo juego y... Digo Gabriel porque es el que lo suele tener, pero el que sea. Pero que si sale, perfecto, pero que no me lo he comido de entrada, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí... El otro día jugué con el Endless Winter este con Gabriel, pero tendría que hacer memoria así de juegos de novedad. Eso sí iba a decir, bueno, aparte de que Gabriel quiera comentar más cosas. Bueno, no, estoy está ahí, claro, ahora... Ahora que lo veo sí que hay más, ¿eh? El Roll Camera, sí, alguno más sí que hay, pero bueno. Y es verdad que son gracias a mí, pero no son... Todos. Mira, no son el Endless Winter, el Roll Camera, el Pathfinder de Cargame, ese no contaría quizá porque ya lo da. Pero bueno, por ejemplo, he jugado al Pradera, pero lo he jugado hace 2 meses, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo tiene el Pradera? 2 años, o yo qué sé, o lo que tenga, un año. Sí, por ahí van dando un par de años. Claro, dejándolo reposar un poquito más, que ya sabes que el juego está bien como mínimo, ¿sabes? Que el aprobado ya lo tienes, o el notable incluso, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso. Y en ese sentido, guay. ¿Tú, Gabriel, qué? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado tu persona jugona? Bueno, Gabriel ha cambiado, yo te lo digo, no sé si se le ha ocurrido, lo voy a decir. De entrada, yo creo que ahora está empezando a vender un poquito en serio. Sí, estoy vendiendo. ¿Qué me estás contando? Eso ha cambiado, sí. Y bueno, y no pases por allí que te regala 3 Kickstarter para que te los lleves a tu casa, ¿eh? Además, 3 de estos de enterrar al perro, ¿no? Ahí. No es que los regale, que a ti, Bridger, sí, ya hablaremos, sí, no hay problema. Ya hablaremos. Pero no van a ser los que yo quiera, ¿no? Bueno. Ahí hay uno. Ahí arriba que se ve en la estantería hay uno de Gabriel. ¿Cuál? El Leatherfields, ¿no? Entiendo. El Leatherfields, sí. No, a ver si estoy vendiendo más, pero básicamente no es por nada en concreto, sino es por, vamos a decir, por hacer espacio, que tampoco sería por eso, pero me ha dado un poco más de... Pues te hace falta. Sí, porque ahí en el hueco detrás de la cisterna al váter todavía te entra uno, ¿no? Me entran varios, vamos a ver. Lo tiene medido ya. El tema de espacio no sería que me haga falta ahora un poco más, pues tampoco mucho más. Pero no, ha sido más bien un poco de pereza de decir, al final sí, no lo voy a jugar en ninguna circunstancia porque no se va a dar o porque sí. Tengo otros que quiero sacar antes. Y he dicho, pues mira, pues lo pongo, lo vendo y con lo que venda pues ya financio la siguiente compra de la semana, que no son las novedades, porque son un poco más contrastadas, pero básicamente porque lo que suelo coger o viene de Kickstarter o ya tengo información del juego por diferentes medios, pero cambiar no ha cambiado nada, o sea, ha sido... Sí que es verdad que vendo más, me he metido en un poco menos de Kickstarter, con lo cual sí, se ha modificado por ahí, pero por el resto seguimos igual. A ver, la gente normal mide las viviendas en metros cuadrados, Gabriel la mide en metros cúbicos, y entonces pues funciona diferente, claro, conceptualmente. A nosotros no nos cabe. Gabriel, cuando va por ahí a mirar casas, mira la altura de los techos, pero no es por el gasto en calefacción, es por saber hasta dónde puede tirar estantería por ahí para arriba. Eso sí que lo miro, ¿eh? O sea, eso sí lo miro. Pero es verdad, o sea, no me importaría una estantería hasta el techo, todo lo contrario, y si el techo alto... Con tu altura, llegar a ser bueno, bien, claro. Vamos a ver. Tu escalerita ahí, rollo no, de los juegos. No he podido evitarlo. No, sí me parece bien. A ver, con mi estatura. Yo de momento no tengo problemas. Me subo lo que sea. El día que me pegue el ostión, pues mala suerte a la siguiente. Pero sí, entre más alto sea. Estantería hasta los techos. ¿Eh? Tengo que ver un sistema de estos modulares que vas bajando y vas haciendo como circular y ya está. Ostras, sí. Todo bueno, perfecto. A ver, eso sabes que está inventado en las bibliotecas, ¿no? Lo de las estanterías que están sobre un rail, entonces las van todas apiñadas y tú solo separas entre las dos que quieres entrar. Y ahí le sacas partido al salón ese, ¿eh? Hombre, espero que no, pero... Tres alacenas de esas como la que tienes. Entre eso y los pies de gato de la escalada, ya, ¿para qué quieren más? No, yo no veo el problema por ningún lado. Bueno, sería una manera de rentabilizar los pies de gato de alguna forma. No me parece mala idea. Muy bien. Yo lo veo. Bueno. Me voy poniendo entre Kickstarter y Kickstarter, ¿no? Estoy cogiendo Kickstarter pequeños, ¿eh? Que conste. Ojo, al metro cúbico de Kickstarter... Pues eso no, es difícil. No. Muy pequeñitos. Venga, mejor juego jugado este año. Jugado, se entiende que sea un poco... Que sea no novedad este año, pero novedad para vosotros. No me digas que es el Arkham Horror del CG, por favor, Bridget. No, lo tengo como experiencia buena de este año. Venga, Gabriel, dale. Cosas, yo iba a preguntaros también, cosas que os hayan molado, cosas que os hayan decepcionado y cosas que os hayan sorprendido. Yo tengo varios de mejores juegos jugados. Ark Nova sería uno, porque está en mi lista. Me ha molado muchísimo. El Wonderland War, que jugamos, que la Alicia, que también me gusta bastante. Sí, yo lo metería en la mía. Estoy repasando y ahora mismo top 1. Sí, pero eso es de este año o del año pasado. Yo creo que es del 2022 y lo hemos jugado este año. O sea, pues sí, pues aunque entonces, te parezca una experiencia muy... No estaba en mi lista, pero sí. Así temático, fíjate que he jugado el justamente que tiene ahí Pablo, que es el... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero así temático... Letterfields. Sí, pues diría que me ha gustado mucho el Oddsworld, Into the Deep Wood. Me gustó muchísimo. Ese me gusta. Y así como novedad, última novedad... bueno, es que el War of the Ring, pero de los que he jugado poco, el Revive. De cartas. War of the Ring de cartas, sí, y el Revive. El Revive parece ser que se consolida, ¿no? Como un poquito como la... Bueno, entre ese el Discordia también me gustó, lo que pasa es que solo jugué una partida y es de quedarte sin muñecos y me... No es que me dejara frío, pero jugué con gente que ya lleva varias partidas y es una de, uff, vas a remolque todo el rato y como no lo veas, yo no lo vi y me quedé con muchísimos muñecos. Entonces me pareció ahí una sensación rara, pero me apetece mucho rejugarlo. Estamos hablando de lo mejor del año. Bueno, pues yo de las cosas que más he disfrutado, sí, coincido con Gabriel en Arnova, con los dos en el Wonderland War. No sé si vas a meter tú alguno, Pablo. Pues estoy mirando y me estoy dando cuenta de que mi año... De que solo has jugado, broza. No, de que lo bueno que he jugado no, ya lo había jugado. O sea, que este año descubrir bueno... Bueno, eso tampoco es malo. Yo tengo un puesto, Combat Commander. Ah, mira, uno que no ha dicho Gabriel, que se lo va a comer y va a tener que reconocer que se ha equivocado. Y eso le cuesta un montón. El Ascension Tactics. Ah, pero no es de Ascension... Ascension Tactics, yo he jugado contigo en el abril de este año. Y tú no creo que lo tuvieras 5 meses antes. Bueno, tampoco te extrañe, pero no creo. Es muy buen juego, ¿verdad? Es muy bueno. Claro. Sí, sí, sí. Pues ese, mira, la metería. Mira, ese lo. Va a haber una sección de la sorpresa de la. Bueno, eso es sorpresa. Ascension Tactics, muy bien. Luego diría el Mind Management. Creo que tiene muy buena pinta, pero no consigo volver a jugarlo. Y luego el que yo creo, si me pongo así como lo mejor del año, aunque a lo mejor Preacher no está de acuerdo, porque yo creo que tampoco le gustó tanto. O sea, no creo que te gustó, pero tampoco no entiendes nuestro amor por este juego. El Imperium de Contention, sí. Uh-huh. Sí, sí. Sí, que lo entiendo, ¿eh? O sea, me parece no my cup of tea, que dicen por ahí los hipsters, ¿no? Pero sí me parece un productazo. Regicide, del que hemos hablado últimamente, no como, ¿sabes? No es que te vaya a romper la cabeza. Influencer. Pero sí, voy a haber sido yo el que vende el Regicide. A mí sí. ¿No como... ¿Lo has probado? No. No he tenido tiempo. No es que sea una locura, pero es un buen juego, buen producto y tal. No te va a romper la cabeza, pero... Bueno, yo te comentaba que decías tú, no necesariamente nuevo estar. El Combat Commander, yo lo probé por primera vez este año, me pareció un juegazo. Eso sería mi experiencia positiva del año, que esté recuperar el Combat Commander. Y el Clan Legacy. El Clan Legacy, productazo, ahora mismo agotado, pero espero que estén los planes de Devir, volverlo a editar. Y luego, por otra parte, sorpresas, o sea, sí tengo más sorpresas gratas que cosas buenas. Per se, digamos. Por ejemplo, que igual coincidimos en alguna. Por Royal. A mí es que tampoco lo he jugado tanto. Lo juego casi todo. Bueno, siempre. De hecho, solo juego en solitario o con mi hijo, ¿sabes? En plan modo súper fácil. Mira, yo os voy a hacer una metralleta de sorpresas, ¿vale? Son 5 o 6 nada más, pero os las digo así del tirón. El Betrayal, que Gabriel creo que no lo ha llegado a jugar, pero no. A mí sí tal. Sí, lo que acabas de decir tú, sin volarme la cabeza, pero me pareció un producto súper chulo, el de Haunted Hill, este tal. El Smart 10, que hablamos de él también aquí. Ahí creo que el otro día, que Gabriel incluso lo pilló, ¿no? El otro día, comentario. Bueno, termina ese, te digo una cosa de Smart 10. Dale, ¿para qué lo vas a meter? No, bueno, simplemente es una tontería, pero que el otro día tuve una comida de trabajo. Que es bastante poco habitual, porque yo teletrabajo desde hace 4 años, entonces no es que sea algo que es constante, que tengo mucho trato y tal, y tengo uno de los compañeros que sabe que me gusta el tema de los juegos y tal, y me dijo, joder, el otro día iban unos en el tren jugando una cosa, que era como una caja naranja con tarjetas dentro, tal, y ya dije, Smarten, no sé qué, cómpratelo, que es no sé cuántos, y mira, sí, ¿sabes? Sí. Mira, esto te lo digo, no tiene... pero el problema que tiene este chico es que, de hecho, en mi trabajo pasa mucho, que es suizo. Entonces, no es que sea un problema ser suizo, de hecho creo que es una ventaja, pero creo que en general sí es una ventaja. Que el problema que tiene es que los juegos, bueno, es que esto sería un tema incluso para hablar con una caña, que los juegos que están traducidos en español no los pueden comprar aquí, en inglés, ¿sabes? Tienes que encargarlos. Bueno, lo que, ¿sabes? Que no, porque me dice el Smart 10 y digo, claro, lo tienes que comprar, pero lo vas a encontrar solo en español, no vas a encontrar la versión inglesa, no porque no exista, sino porque si no, nadie lo importa, ¿quién va a traer eso? Entonces tendrás que encargarlo. Entonces no sabría yo si habría algún mercado. Tú que estás ahí en una cena... Estoy rompiendo todo tu lista de todo lo que estás... No, es que no te estoy... Pues tener 4 o 5 tener 4 o 5 juegos que son muy, muy potentes, Catán, Aventureros al Tren, el Smart 10, 4 o 5 juegos, tenerlos también en inglés en una tienda, si tendría sentido, para el mercado turístico. Yo creo que no. Y fíjate, no solo para el mercado turístico, sino para el mercado internacional. Cada vez hay más expats. Ese chaval, porque lo compra por internet y ya está. ¿Pero dónde lo compra? ¿En Francia o en Inglaterra? En uno de los 2 millones de tiendas que hay que venden importación, que nosotros mismos usamos. Bueno, da igual. Que no, venga, con tu tema. Vamos con tu tema. No lo veo tan claro, pero vale. Venga, otro que creo que coincidiremos los tres. El Planeta X, la búsqueda del Planeta X. Muy bien. ¿Eso es este año? Sí, de Navidad, ¿no? Juraría que sí. Vamos, claro, es que el tema es ese, es que vas diciendo juegos y sí, claro, si son de este año, molan. Me sorprendió es del bastante. 2020, venga. Ni el Combat Commander tampoco es... Está hablando de sorpresas. Y de cosas jugadas este año, ¿hemos dicho? ¿O me estoy yendo? Sí, no, claro, pero yo creo que se lo hemos jugado. Tú de lo que quieras, Rey, ya pasó. Yo qué sé, yo lo jugué el año pasado, por lo menos. Pero vale. Ah, vale, no sé. Bueno, pues mira, este seguro que sí. El Hit, el Pedal to the Metal, que le quitaron a ti aquí el Pedal to the Metal. ¿Has llegado a probarlo, Gabriel? No lo he probado, no. Muy chulo. Pues ese tenemos copia en la tienda, así que... Y el Star Wars Board Exterior, que salió la expansión y para mí lo mejoró sustancialmente. O sea, fue tal. Así que eso es como muy gratas sorpresas, que no sé si a vosotros os ha pasado con alguno. O... Pablo, ¿qué cri, cri. No, estoy mirando, pero... A mí sí que me ha pasado con alguno. Bueno. City of Kings, por ejemplo, me gustó bastante y es un juego ya que tiene su tiempo. ¿Has seguido dándole, perdona, después de...? Recuerdo que la reseña me... Sí, he seguido dándole. Lo que pasa que como estaba jugando la campaña con mi hermano y se van incrustando juegos de por medio, una vez al mes intentamos. Tampoco es que hayamos avanzado mucho, pero sí, un par de partidas más sí tiene. Uh-huh. Un par o más, pero... Hemos ido avanzando y poco a poco. Y me gustó bastante. Es bastante guay. De juegos así... el Witchstone también me gustó. Fue una sorpresa así chulina. Que no sí. creo que sea de este Yo también año. Lo vi, pero no sabía... Eso, pensaba que no era de este año. Y como no sabía muy bien las normas que habíamos establecido, los estatutos del programa, pero no... Uf, qué normas. Increíbles. Estuve jugando también que me gustó mucho el Thunderstone Quest, lo tenía ya de hace tiempo, pero lo retomé igual como jugaba con mi hermano, pues lo mismo. Y también me volvió, porque ese juego ya sabía que me gustaba, pero vamos, quedándole con más profundidad, pues sigue estando muy guay. Y básicamente juegos de los que ya hemos hablado un millón de veces, el Too Many Bones, que lo he vuelto a rejugar yo solo, ya sin el coaching de Pablo de mantenimiento y todo eso, que era bastante perezoso en ese aspecto. Algún día haré eso con la Guerra del Anillo. Sí, ¿verdad? Sin la lectura del manual. Eso es. Bien puntualizado. Mira, el Nidavellir con la expansión de este año me parece muy chulo. Han añadido un par de cositas que lo hace todavía mejor. El Pagan. El Pagan. Bueno. No, sí, sí. Mucho. No. A ver. Vaya por Dios. No. Es muy guay. Lo que pasa que me he quedado en el punto de empezar a hacer los mazos. Entonces estoy en ese punto de que no encuentro a alguien con quien jugar lo suficientemente, de veces como para empezar a hacer una creación de mazo. Y como no llega a ese punto, pues estoy ahí entre... Me ha gustado mucho y sería uno de los juegos del año, pero sin embargo, como no he visto esa parte, pues se queda todavía ahí en un... Está guay, es una grata sorpresa. O sea, estoy un poco dubitativo. Cuando lo vea un poco más, pues a lo mejor. Vale. A ver, yo, claro, no lo he dicho, pero por ejemplo, Midara para mí ahora mismo sería de lo mejor del año, aunque ya me frena un poquito y tal. Pero bueno, pongámoslo de momento como sorpresa. Luego diría, claro, Cascadia no sé si lo he probado este año, pero bueno, no estoy seguro. ¿Cuál no. había mirado? Ah, ¿sabes cuál he probado este año que ha sido muy grata sorpresa? Yo creo que nos ha gustado a los tres, el Red Seven. ¿No lo habías probado antes de este año? Lo había probado una vez, como media partida y tal, o sea, no tenía recuerdo del juego. Y me gustó mucho y vamos, lo tengo ahí que no lo saco de mi colección, o sea que me gustaba mucho como para jugarlo. Luego, sorpresa, porque como dije el otro día, no me pega nada y es sorpresa total, que me ha gustado muchísimo el muro de Adriano. La verdad que no sé sí, por te qué. Vi por, o sea, te vi por Twitter es que, ahí. Pero es que es sorpresa total porque además cada vez que lo juego digo, no entiendo por qué me engancha tanto el juego y no es que... Y además tienes justificadas, ¿no? Sí, por repostería. Repostería, no. Repostería. Plastificadores. Sí. Valladares. Me compro una plastificadora yo, ya no hago uso ¿En serio? Es que tardaba sí, mucho. Sí, al final es que, claro, se me caducaban los juegos. La ventana oportunidad que vimos siempre. Oye, perdona, la última vez in situ en mi casa te lo hice, ¿eh? Que, o sea... Sí, me dice, la última vez. La última vez en casa te lo hice. Sí, porque dijo, ¿quieres que te plastifique unas hojas? Vale. Me dijo, ¿quieres que te plastifique unas hojas? Y digo, sí, bueno, así para el verano que viene ya puedo jugarlo. Entonces sacó ahí como se pica. ¿Cómo sabes sí, trabajar el tema de... Sí, sí, sí. Del pique. Entonces me lo ha ido un hombre, muy majo, Gabriel. Pues la repostería, eso, que lo raro, o sea, que yo lo estoy jugando y es verdad que no acabo la partida y como con un Combat Commander o incluso con un Midara o una cosa así que digo, joder, qué bien, luego me quedo pensando sobre el juego, no, pero el rato que estoy jugándolo es como, uff, o sea, es como muy gratificante la... Como el típico juego tonto de dados que solo estás tirando dados y dices que gratificante es la acción en sí, ¿no? Pues en este me pasa lo mismo. Es muy gratificante la acción de moverlo, que es una chorrada, pero no sé, me funciona, me gusta. Y que de hecho entiendo que hoy Gabriel va a reseñar el Twilight Inscription, ¿no? No creo. Pues entraba en mis planes, pero bueno. Deberías. Vale, y lo otro, que no es novedad ni siquiera para mí ni tal, pero lo he visto aquí en la lista y me apetece mencionarlo. Las dos o tres partidas que jugamos del High Society me divertí muchísimo. Sí. Y es un juego que tenía un poco cruzado porque yo las subastas no me gustan nada, pero las partidas que jugamos me pareció... O sea, lo disfruté muchísimo. Entonces, para mí es casi como sorpresa porque era un juego que tenía un pelín... Mira que lo tengo yo, porque la edición es preciosa y todo. Pero lo tenía un pelín denostado y volver a jugarlo y de repente disfrutarlo así. Hombre, y además el grupito que estábamos ahí... Claro, por eso es la... Sí. Muy bueno, sí, pues eso. Hombre, pues es bastante... Es un poco grupo dependiente en el sentido de que si para divertirte necesitas un poco que el grupo se acomode al juego, digamos, porque se te puede hacer una partida más sosa que sosa. O sea, yo he tenido partidas de decir, por favor, mátame. Y el juego es muy bueno. Titularín, por ejemplo. No. A ver, a mí me pasa una cosa... Media hora antes. Bueno, primero. Pero es verdad que no teniendo... O sea, me cuesta más adaptarme a ese tipo de juegos party porque no he tenido la misma cultura inicial que vosotros. Entonces, hay cosas que sí y hay otras que yo no estoy acostumbrado. O sea, pero simplemente por la cultura general que he adquirido en otro sitio. Entonces, no... De hecho, en el Smart 10 hay preguntas que me pasa lo mismo, que son un poco más de cultura con respecto al país y dices, ni idea, o sea... Idea. Bueno, tienes la excusa. Otra sí. Es otro tal, el Alien's Backhand también. Otro tal. Otro tal, el Alien's Backhand. Me ha gustado. Mira, el que tengo ganas de probar con vosotros, que Pritchard ya lo ha jugado, y es el Glenmore, el 2, que ese lo he jugado yo este año y me gustó bastante. Yo tengo bastantes ganas, porque tuve una experiencia buenísima y otra que me dejó... Sí. Yo quiero jugar ese y quiero jugar el Russian Railroads Ultimate Edition, Precintated Edition de Pritchard. O sea... Bueno, te habrás leído las reglas, por lo menos, de ese. No, está tal cual. Está presentado en edición. Claro, y no están en internet. Claro. Sí, hombre, o sea, no lo ha abierto, lo va a leer. Las reglas del base son las mismas del anterior. O sea, que como sabérmelas, me las sé, las del anterior. O sea, que no... Ojo, ya que está con todo, vamos a tal. Pero sí. O sea, eso... A ver, eso me lo pillé porque era la última unidad que nos quedaba y fue en plan pillarlo a ciencia cierta sabiendo que se venía mala época para jugar y que iba a estar ahí. Así que, ahí, precintadito. Venga, decepciones o decepción. No sé si a Gabriel le quedaba alguna sorpresa por ahí, me parecía. No, es que es gracioso y no es coña, o sea... Todo no te sorprende nada ya. No, todo lo contrario. Todo lo que tengo, varias partidas, son gratificantes y son sorpresas, que no haya sido de otros años. Entonces, aguantamos antes casi con las decepciones que no con lo que te ha sorprendido. No sé si me he explicado. Vale. Aguantamos con las decepciones, no sé qué significa. Que vayamos con las decepciones. Sí, que aguantas antes diciendo las decepciones que no lo que te ha parecido. O sea... Vale, sí. Que tardan menos. Venga, pues cuéntanos decepciones. Bueno, FIFE. Fipe, después de tu reseña... ¿Cómo tira el tío, macho? Después de tu reseña, que dije, ostras, pues parece interesante y tal. Me toco contigo, pero con cariño, joder. A ver si esto es con cariño. Sí, sí, sí. Además, ese creo que lo reseñaste en uno que no estaba yo, ¿puede ser? Sí, exacto. Aprovechaste ahí, ¿eh? Bueno, no, lo reseñó en el Exit. En el Exit de uno que ya habíamos reseñado, ¿no? Era uno que ya habíamos reseñado al Exit, no tiene ningún sentido. Ah, el Eject. Es que ahora Pablo le llama Exit ahora ya. Sí. Bueno, Pablo le llama como quiera, que es su programa. Ah, exacto. Su programa. Nos echa de su programa otra vez. Ya nos entonces, ha dado un toque de atención, ¿eh? Que no sepa la gente. Era una sanción de empleo y sueldo que hemos tenido, Gabriel y yo. Sobre todo de sueldo, ibas a decirlo. ¿No? Iba a decir sobre todo de sueldo, pero justo me acabáis de pagar, me ha llegado ahora los Bizums esos que me debías. Oye, qué raro, ahora le ha llegado, ¿eh? Hace un rato, sí, pero no en directo. Quizás estáis tangando. ¿Vale? ¿Preacher? ¿Qué? Gabriel tenía más por ahí, ¿eh? Se ha quedado ahí como... Bueno, bueno, dale. No, como... no, de tú. Bueno. A ver, el Cactus Town, creo que esto... Creo que coincidimos, sí. No merece ni mención, ver, pero sí. Bueno, pero sí, sí, sí. Una excepción, ¿no? Sí, sí. Diría que el Etherfields, de momento lo voy a dejar en decepción. Uy, wow. Sí, pues me está a punto de meterlo antes como temático. No. Lo dije que no pese sé. a haberlo jugado, no lo quería meter como temático. El Auswan me pareció mucho más agradable. Y está en ese punto. Quiero seguir jugándolo para ver más cosas. A ver si encontramos un hueco y lo seguimos. Pero de momento está un poco en decepción. O sea, creo que la parte del sueño onírico me fastidia demasiado la experiencia de entrar en los sueños. Pero bueno, cuando lo tengo ahí juguemos... un cajote que me lo estás poniendo. No, que ponerla. Porque siempre que habla de él dice, va, rollo tal. Y digo, joder, pues tengo ahí una caja regalada, eso sí. Menos mal que no me pagó. Menos mal, ¿eh? Que yo me voy a colar a Preacher porque aprovechando esta línea que ha abierto Gabriel de atizar los juegos que a él le gustan, me decepcionó bastante, pero creo que porque no sé por qué. Bueno, creo que porque jugamos con Gabriel y no se enteró de nada. ¡Ojo! La experiencia empeora con Gabriel. Repartiendo a todos. Venga, eres broma, pero es porque me esperaba mucho el juego y por lo que sea, tío. No, bueno, yo creo que estaréis de acuerdo los tres. Yo soy un tercero, yo estoy de acuerdo. Vosotros dos estaréis de acuerdo. ¡Joder! ¡Di el puto juego ya! En que la no fue moló mucho la experiencia, el Shipwreck Arcana este. Vale, joder, pues mira, yo lo he tachado de mis sorpresas porque no sabía si era de este año o no. Y sí, sí. Me ibais a volver a sancionar. ¿Cuál no, es ese? El colaborativo de deducción de los números. Que ni se acuerda. No, ni me acuerdo, ¿no? Teníamos un día troll en exceso, yo creo, ese día. Yo creo que ese día no estábamos finos y joder, ¿estáis de acuerdo que ese día no funcionó? No fue divertido, o sea, tampoco fue un desastre, pero no fue. Entonces fue decepción porque esperaba mucho el juego, tú lo habías puesto bien, Chema Bunde lo había puesto bien, y yo me apetecía mucho probarlo, incluso anduve buscándolo, ¿sabes? Comprando, o sea, para comprarlo y tal. Pero... Bueno, la segunda partida no estuvo tan mal, o sea, la primera fue desastrosa, pero la segunda no estuvo tan mal. O tengo yo ese recuerdo, bueno, la pero segunda. No estuvo yo tan no tengo mal. Recuerdo es que, ni que jugáramos una segunda. Sí. Yo tengo apuntadas hasta tres aquí, pero no sé si porque me duplica o yo qué sé. Bueno, ese es el Simple Cargana. Y el otro, que sí ha sido bastante decepción, no porque sea mal juego, pero la verdad es que para lo que esperaba y lo que costaba, el Dice Realms. El Dice Realms sí que esperaba más y... Bueno, no esperaste a la expansión, Pablo. Tenías que esperar a la expansión. Ni siquiera lo tenía en ninguna de mis listas, ni decepción, ni directamente malos, ni tal, pero sí, sí. Venga, pues yo he puesto Satizar, uno de los que me decepcionó bastante, me dejó, como vaya esto que es, el Battle Stations. Me pareció... Claro, sí. Menos mal. Me pareció, no sé, una cosa ahí un poco rara y que más repetitivo hasta la náusea, por lo menos la partida que jugamos. El escenario, sí, no... Puede que no fuese el más acertado. Gabriel, tenías más por ahí, ¿no? ¿Queréis que vayamos alternando? No, sigue, por favor. Decepción generalizada del señor Coriconizia. Unexpected Games, Unexpected... Todo lo que ha sacado, ¿no? Joder, macho, el Voces en mi cabeza te aguanta un par de partidas. Creo que... Es que no, o sea, me da la sensación, porque con la iniciativa, igual que jugamos la campaña entera, creo que ya lo comenté aquí, que me da la sensación que son juegos como para adolescentes, no muy jugones y tal, ambos, ¿eh? Y luego en ambos casos, gente que les ha funcionado súper bien, ¿eh? O sea, en la tienda ha habido gente que ha sido como en plan, oye, la iniciativa, digo, me va a echar en cara que se lo ha llevado. No, nos encantó y tal, y el Voces en mi cabeza igual, o sea, pero en general, no... Entiendo que también va a depender un poco del bagaje lúdico que tenga la persona que lo juega y sí, con quién lo está claro. jugando. Entonces, si tienes ya mucho, pues a lo mejor son juegos que no te van a aportar lo que querías o lo que esperabas, porque las expectativas siempre las ponemos muy altas. Lo dije en su día, y creo que me pasó con los dos, que me parece que están mal resueltos los dos. Muy buenas ideas, pero mal resueltos. Y en el caso concreto del de la iniciativa... que es en campaña, el final es como, venga, va, acaba esto, que tenemos que sacar un juego, que estamos pagando aquí, hemos hecho la empresa y estamos pagando aquí el local y esto hay que amortizarlo, no sé. Esa es la sensación. Luego, uno muy gracioso, que Pablo estará conmigo, el Battle of Armageddon. Hostia, bueno, sí, claro, pero eso ni cuenta, yo creo. La bizarrada que nos colocó Chema ahí y tal. Y así, siendo un poco más serio, os diría dos títulos, más serio. El Block and Key, que yo creo que pasó sin pena ni gloria, este en 3D, con piezas así tipo Tetris y tal, que eso no había por dónde cogerlo. Y el más sonado, que lo diré, aunque ya lo habéis escuchado en 40 sitios, el Deal with the Devil, que eso ha sido una decepción brutal. Y decepción de juego... Pero debo decir que una de las experiencias lúdicas del año. Y voy a aprovechar para hacer aquí un desmentido. Aceto, en el Mambo, y Chema Pamundi, que estaba en esa partida, vertieron sobre mi persona que yo no sabía cómo... No sé, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero la experiencia fue... Tableros de doble capa tipo el... No lo habéis escuchado por lo que veo, ¿no? Tableros, sí, pero no recuerdo. Tableros de doble capa tipo los del otro de este hombre, el Alquimistas, que vienen así doblados y los tienes que pegar y tal. Y me veo allí, tío, que cuando llego a casa de Gaceto está el ex vecino de Gaceto, y él, están los dos allí con un bote de estos de pegamento, del típico de snifar los junkies de los 80, tío, allí pegando eso, y yo diciendo, no me puedo creer, tío, que esto no traiga los típicos adhesivos de doble cara y tal. Digo, si hasta trae los puntitos y tal, y Gaceto, que no, atrapa acá la caja, que no queda nada en la caja. Y yo mirando, y cuando ya llevaban allí 3 horas con el pegamento, con papel para limpiar, Gaceto con la mesa nueva, con el tapete allí, tal, no sé qué. Digo, ¿y esto qué es, tío? Unas pegatinitas de estas de doble cara, tío. A todo esto llegó Chema Pamundi y parecía aquello el Art Attack. Bueno. En fin. Pues eso, poco fiable vuestra experiencia, pero bueno, no sois los únicos, ¿sabes? Puesto regular. Sí. Pero, o sea, ha habido como críticas muy dispersas, ¿no? Porque ha habido gente que sí le ha gustado la experiencia y hay otra que no, o sea... Ah, ostras, pues no he escuchado todavía a nadie que le haya gustado, ¿eh? Yo creo que Dam lo puso muy bien, creo. Ah, pues no lo he escuchado, ¿no? Pero yo creo que eso, vamos a ver, será, ahí de entrada es un juego que es solo para 4 jugadores y única y exclusivamente para 4 jugadores. Yo, eso, en su momento me parecía valiente, porque dices tú, ¿cuántos juegos no criticamos? Lo que te quiero decir que son 4 jugadores con una cierta complejidad de reglas, encima como una especie de negociación oculta, roles ocultos, sí. Traición o lo que sea. Son muchos condicionantes que pueden hacer que es muy difícil. O sea, que si en tu grupo encaja, puede ser la releche. Pero lo normal, correcto, es que no encaje. En eso estoy de acuerdo. Y de hecho, eso lo comentamos en la mesa, que debo decir que ni siquiera tuvimos los huevos de terminar la partida. Y eso que nos estábamos descojonando. Pero puede fallar todo lo que puede fallar y no es poco en un juego de negociación. Todo lo que puede fallar y no es poco en un juego de roles ocultos, falla. Y luego que yo es lo que os decía, recuerdo haberlo comentado, no sé si aquí o con vosotros a lo personal o tal, que joder, cuántas veces no dices, joder, si es que esto claramente es un juego para 4 jugadores y para darle más margen han cogido y le han metido un modo a 3, otro a 2, un solitario y no sé qué, y se ve que son pegotes. Pues este parece que o sea, está diseñado para 4, pues es para 4 y punto, no vamos a... Pero qué va. O sea, no, a mí me parece... Lo que sí decíamos es en plan, joder, ahora que parece que empieza a fluir un poquito, lo tendrías que jugar otra vez, pero otra vez con la misma gente. Claro. Pero sí o sí, y aún así, todo lo que te puede salir mal de negociación, pero bueno, que no es una reseña, que nada, que ni con un palo, ¿qué quieres que te diga? Muy bien, pues yo habría que pasar ya a hablar de juegos o qué. Richard ya se puede ir a dormir. Y... Yo ya me podía ir a dormir. O os termino la reseña del Dale with the Devil. Con ni una partida terminada. Otra decepción para mí, el Batman Dark Knight Returns. Ah, sí, al final no te ha cuajado. Eres el tío más enigmático que conozco. Yo creo que empezó dando la sensación de que le gustaba mogollón, ¿no? Sí, pues, me ha sorprendido bien. Mogollón, que haya... Claro. No, a ver, lo y luego no, programa. No seré yo el que se queje de que alguien rectifique su opinión. Sí, sí. Claro. No es que haya rectificado, lo he ido jugando cada vez más. Faltaría más. No, pero vamos a ver, he jugado la campaña y no, se ha quedado en decepción. O sea, al principio bien, ves cosas, tiene luces y sombras porque tiene cosas muy chulas, puedes pintar en el mapa, se te queda los trazos que has hecho, la manera de meter los villanos, tiene muchas cosas guays. Pero en sí, como juego, no es difícil. Bueno, esperas algo más de tensión. La enésima decepción del universo DC. A ver, Gabriel. Pásate a Marvel. La ya, definición tío. De. No escarmientas. Pero la definición de decepción está bien, que es que quizá empezaste con mucha expectativa. Al principio te gustó y luego decepción. Sí, está bien. Pues muy bien. Mira, pues yo ya que mencionas, voy a mencionar como así que me gustó, pero es verdad que venía muy calentito, hay que reconocer, el juego tiene fallos por todos lados. El otro Batman, el de... ¿Cómo es? No sé cómo se llama. Ah, el de Monolith. Sí, el de... No sé. El que es como el Conan, pero en Batman. Joder, es verdad que venía de ver la peli de Batman, que a mí me alucinó tal, y me gustó mucho. El juego tiene sus fallos, o sea, sobre todo más que sus fallos, creo que los escenarios no están bien resueltos, muchos de ellos, ¿sabes? Son imposibles para unos o muy fáciles, pero bueno, casi es lo de menos. Pero me pareció muy temático muchas cosas y tampoco me parece tan horrible que hablaban del reglamento, de tal. Bueno, no me parece tan terrible. Ahora, el reglamento no es fácil y viene de, o sea, han complicado muchísimo. Sí, la simbología es lo que era un infierno. Pero con la hoja de ayuda de la simbología que salió después, ya. Pues tampoco era para tanto, tío. Pero a lo mejor te pones en un icono que tiene un párrafo entero de lo que es y dices tú, ostras, para el icono que viene... O sea, quiero decir que no, al final te tiras... Llevas tres personajes, tampoco llevas tanto. Pero bueno. Sí. Pero bueno, me gustó. Ahí lo tengo y... Ese mola. Si es verdad que lo veo más salida en modo escaramuza o en modo cooperativo. Que es justo las dos cosas que no tengo. Entonces, ahora... Pues ya sabes lo que tienes que conseguir. Claro, ahora han abierto el Press Manager de la última campaña que salía el modo cooperativo y tengo que pedirme aparte la que me falta del modo escaramuza. No, el modo escaramuza sí lo tengo, no tengo claro. Creo que en el modo escaramuza sí lo tienes, que es con el otro tablero de plástico. Tenías los dos tableros, me parece. Tenías los dos tableros, ¿no? Entonces creo que el modo escaramuza sí lo tienes, el que no tienes es el cooperativo. No sé te lo estoy mirando aquí para ver si te lo puedo traer. ¿Quieres que te lo pida? Cada vez que grabamos me cuesta 200 pavos. Que no, coña, porque solo pido. Pero por un momento, joder, ¿no? Molaría estar grabando el vídeo también, porque eso saca una cara a los dos. Pues eso. Venga, oye, vamos a... Vale, pero... No, tío. Última cosa, antes de pasar a los juegos. Sí. No, esto es el especial. Que no. ¿Cuál es el que esperáis para el futuro? O sea, que haya una salida así que digáis... Bueno, Preacher ninguna, pero... Sí, pero me has pillado ahora mismo a contrapié total, tío. Te llevamos pillando a contrapié mes y medio. Sí, sí, es verdad. No, pero sí que es verdad. Dale. No. No, que antes del programa estaba revisando eso, las partidas, un poco tal, y las cosas que he comprado. Y este año, aparte de comprar muy poquito, pero sí que es verdad que casi todo lo que he comprado ha sido expansiones o tal de cosas que ya tenía. Entonces, pues es significativo. ¿Qué te voy a decir? Que estoy esperando que las próximas expansiones de Arkham o de Unmatch o de... Comprar pero más no equipos hay de ninguno... Blitzball, ¿no? Sí, seguro que sí. Si mientras Pablo suelta su speech, yo muy fácil, yo paso de él. El Station Fall. Ese, lo tenéis ubicado, hablé de él, yo creo que cuando lo es el que es de Young Game Design, de Eklund, o el hijo de Eklund, no sé. Bueno, no es de Eklund ese, ¿no? No tengo ni idea quién es. Ese había tenido... de Young, que son los de High Frontier, y que lo saca más que Oka, además. Y otro que saca, creo, más que Oka, que es el de Detective City of Angels. Detective o True Detective. O... ¿Sabéis cuál digo? Sí, sí, sí. Que me lo fui a comprar y me dieron el chivatazo de que lo sacaba más que lo que vamos, que no era chivatazo, que lo tenían anunciado y yo no lo había visto. Ese también me apetece mucho. Uh-huh. Y voy a aportar, por no hacer otra sección nueva, el juego de este año que quizá más me llama y no me he comprado, o sea, que no me he jugado y me apetece jugarlo, pero creo que me la están colando, es el de Thing. ¿Pero quién te la está colando? Vamos a ver, ¿quién te la está colando? Todos, sí. No sé, están hablando muy bien del de Thing, no sé, tengo dudas. Pero sí, es como lo que el gusanito ahí que me ha quedado, el así un poquito, de este año es el de Thing. Yo sí que es verdad que escucho buenas críticas y tal, cada vez más enfocadas a que funciona muy bien a un número alto de jugadores. Ya, pues y es que para eso tengo el Secret Hitler. Claro, mi más sincera directo no y al pie, ¿sabes? Sí. No, ojo, le daría un tiento. Venga. Bueno, ¿qué esperáis? Y en este ratito me ha dado tiempo a ver dos cosas. Una, que es simplemente que salga en castellano, que ya lo jugué en su día, y es el Obsession, que creo que saldrá este año y me apetece bastante. Y la otra, que debería de haber salido en Essen y no salió, el Undaunted de Stalingrad. Uh-huh. Me apetece bastante. Muy bien. ¿Y tú qué, Gabriel? Yo no os digo. Ahora, siguiente. No. No os digo porque queréis iros a dormir antes de que amanezca. Exacto. No. Venga. Un juego antiguo que no tengo y que siempre... Ah, ¿pero eso valía? Hombre, ¿por qué no? Es que va a sacar dentro de nada, no sé quién lo saca, creo que es maldito. Le Havre, Le Havre. Joder. No, sí. Sale por Asmodee. Por Asmodee. Lo tenía licenciado antes maldito, ¿no? Porque me suena que lo tenía. Asmodee yo sí, creo que sacó, lo que ha hecho ha sido pillar muchas licencias de Lockout. O sea, que se ha quedado... Pero... Maldito lo sacó. Maldito sacó una edición. Pues ese. ¿Y ese no lo has jugado, Gabriel, o sí lo has jugado? Sí, lo he jugado mucho, me encanta, pero... Vale, pues ya no juego contigo. ¿Por? Porque si lo has jugado mucho me vas a barrer. No, hombre, no. A mí me gusta mucho el juego, ¿eh? O sea, me parece... Lo que pasa es que me toca las narices el sufrimiento. Pero bueno, pero hay que tomárselo de manera diferente. Nah, yo pues, estoy por coger 5 préstamos al empezar y luego ya pues disfrutar de la partida. Efectivamente. Sí. Y uno que tengo pedido en Kickstarter es el Zoo Tycoon, el juego de mesa. Ese tengo ganas de que llegue. Alan Sentel no te metiste, ¿no? Perdona, no, te he cortado totalmente. No, tengo ganas de probarlo. Yo no he llegado a probarlo. Es un juego que me llama, pero hasta que no lo pruebe, pues lo que decía un poco Pablo, de las opiniones contrastadas. Entonces, pues si me gusta ya lo buscaré y si lo puedo conseguir a un precio normal, pues bien. Si no, pues no pasa nada. Ya habrá ocasiones. Muy bien. ¿Cómo era esto? No, que vamos con los Edgets. ¿Tenéis Edgets? Yo la verdad es que no tengo. Yo sí. Sí, ¿no? Yo procedo a silenciar mi micro. No, hombre, no. Podía haber sido una decepción, pero no he probado toda la serie. El creador del Tramways, Albo VR, sacó una serie de nano games, que son juegos con 9 cartas, 9 componentes de lo que sea, 9 dados, 9 cartas, 9 cubos, ¿no? Y os lo puse el otro día que me había llegado. Y el Ajax va para el Railways. Es un juego en el que creas el mapa tipo Tramways o tipo el libro de ingeniero que sacó. Y tienes que conseguir hacer acciones con 3, con 4 cartas que te quedan, pero 3 van a la mano. Bueno, en fin. Es muy poca la variabilidad que tienes en la partida para tomar decisiones correctas, digamos. O sea, solo te deja 3 cartas. Tienes 4 cartas que pones en forma de mapa y te quedan 4. Una va siendo tu mazo y te quedan 3 en la mano. Pues con eso tienes que intentar jugar y conseguir diferentes objetivos. Deja poco margen a lo que quieres o puedes realizar, porque las acciones que te quedan las vas a ver siempre, entonces es un poco... como idea está muy bien, porque son juegos pequeños, con pues eso, con componentes de 9 cosas diferentes, y el primero que he probado, pues un poco feino. ¿Cuántos serán? Bueno, yo creo que van a sacar una serie bastante grande de 9 juegos con estas mismas mecánicas. Sabes que eso es tu versión de los Paco Games. Mira, exacto, ¿no? lo pensé ayer. Lo único que estos son solitarios todos. Como mucho admite un segundo jugador. Solo puede mejorar. Vale. Menos mal. Efectivamente, vale. No, a ver, que no están mal, son matemáticos, pero ya, o sea, la variabilidad que te da. Si te estoy entendiendo bien, ¿te tienen que llegar el resto o...? No, yo solo he cogido los 3 primeros que saco. Más una expansión que se añade al tercero, y por lo visto de los 3 hay uno bueno, como en los Paco, pero que tampoco es la releche. Bueno, en el caso de los Paco creo que son como 16, pero bueno. Vale, pero no es la releche tampoco. O sea, ¿y como vienen se van o...? Pues no creo que tengan salida esto, o sea, se quiero decir... Y ahora menos. ¿Quieres un regalo Preacher para Navidades precintado con poco uso? Para encender la barbacoa, vale. No, venga, pero... Sigue. No, que como idea y concepto está muy bien, pero creo que no ha estado del todo bien ejecutado con lo que podía haber sido. Como los Paco. un día os la voy a jugar y os voy a encadenar a un sitio. Otro día, ¿no? Quieres decir, ¿no? Nos vamos a jugar todos. Otro día. Fool me once, ¿sabes? Justo literalmente lo de Fool me once. Vamos a hacer una casa rural de Paco Games. Joder. Yo voy a sembrar aquí un poquito de polémica. Además, lo mismo incluso es de los que tiene Gabriel pensado reseñar hoy. Pero creo que mi definición de Eget, si fuera otro programa en solitario y no tuviera que compartirlo con vosotros, sería el Endless Winter. Mi definición de Eget. No me parece mal, no me da, no, pero no le dedicaría más tiempo de mi vida ni para jugarlo ni para reseñarlo. Qué pues pena, que yo lo voy a reseñar en algún programa porque me está gustando bastante. En este concreto. No. No, mira, pues yo estoy en medio de los dos, ni en mis mejores sueños. Ojito, La cucharita. Ahí está. Este es a ver, jugamos solo una partida, no fue tampoco las mejores circunstancias, pero bueno, tampoco creo que me vaya a decir nada. Es que para mí es lo típico que se dice siempre del enésimo Eurogame, pues el enésimo Eurogame. O sea, es que no, nada de nada que me llame la atención. Nada. Maneras muy originales de mover las cartas, ¿sabes? Bueno, ya en la reseña lo veremos. Esto es un combate abierto. Pues eso es. Venga, Rewind. Entonces en la reseña doy mi opinión. Rewinds, o porque ella nada, ¿no? Pritchett y Rewinds, pues lo mismo tampoco, ¿no? No. Sí, yo pensaba que íbamos a hacer un especial aquí un poco tal, pero yo vengo especial aquí de oyente. Especial ahí sentado, especial. Yo vengo aquí de oyente, como a las clases. No, mira, te la digo, Pritchett, o sea, Gabriel, venga ahí. Seguro que lo tienes tú también, porque lo hemos debido coincidir, Rewinds del Cascadia. Bueno, no me llega ni para eso, porque solo lo he jugado con Edu en formato familiar, entonces, pero vale. Pues a mí sí me vale. ¿Qué tal la experiencia en el formato familiar? Muy bien. Nada, es realmente es una de las virtudes del Cascadia, que lo puedes sacar con cualquier persona. Y... Es que yo creo que lo es. Sí, está muy bien. Lo he jugado con Edu en formato familiar y genial. La única diferencia es que sí que sumas el tamaño de las regiones la más grande y de las fichas de los bichitos, lo que tienes que hacerlas es por grupos. Máximo, incluso creo que son un máximo grupos de 3, ¿sabes? O sea, no tiene cada uno su trama, por así decirlo, ¿sabes? Sino que tú, que por cada grupo de 3 que tengas, te dan X puntos o algo así, de 3 o de 4, no me acuerdo cuánto es. Depende, porque hay un formato familiar y un intermedio. Y ya está. Entonces, tú tienes, no, si pones 4 osos juntos, no vale para nada. Tienes que poner máximo 3 osos juntos, pues eso. Entonces, es ir haciéndolo así. Entonces, es como quitarle una capita de profundidad al juego, pero que lo juegas perfectamente. Y de hecho, pues no sé si palme la partida, ahora os lo digo con Edu. A ver, la verdad es que cuando no me estoy al loro, me gana el cabrito. Pues no, pero bueno, yo no, 92 puntos y el 86. O sea que... Está mal. No. A ver, que de vez en cuando le echo una mano de, oye, coge esta que pones ahí y te dan el token este especial, o usa el token para cambiarlo si no te gusta, ¿sabes? Pero vamos, tampoco mucho. Y sí, ya en este tipo de juegos así, ya si no estoy al loro, me gana. Vamos, de hecho, ayer me ganó el... ¿Qué me ganó ayer? El Winter Tales. Me ganó. A ver, bueno, ahí sí que le eché más manos, pero... Bueno, muy pues, bien. Cascadia me parece muy buen juego, muy buen producto, como siempre decimos. Y a mí me encaja fenomenal tener este juego en la colección, por eso, porque puedes escalarlo como quieras y siempre lo vas a disfrutar. No te va a explotar la cabeza tampoco, pero es un juego que vas a sacar con quien sea y lo vas a disfrutar. Bueno, no te va a explotar la cabeza. ¿A qué te refieres? Porque... No, no digo pensando para ganar, sino explotar de que te digas, oh, es que te cambie la vida. De la, claro, que invento de la pólvora, ¿sabes? Yo qué sé, no, eso es muy sencillo. Pero, fíjate, iba a hablar de este, porque el otro día te lo cogiste en la tienda y justo unos días antes... En Cuarto de Juegos, calle Jorge Juan, número 42. El teléfono no me lo sé de momento. Hay que empezar a decir el número mal. Bien, calle Jorge Juan, 84. Bien, bien. A ver, Gabriel y yo hemos llegado a un acuerdo comercial. No te hemos querido decir nada, pero macho, al final no mete la cuña el tío. No, pues justamente había leído un artículo en BGG de un diseñador que había dicho por qué ha funcionado tan bien el Cascadia, ¿no? Y se puso a jugar varias partidas, que ha jugado muchas, o bueno, hizo un artículo, y el resultado fue que en una de ellas le dijo su hijo de 3 años, que coincide con la edad del mío grande, que quería jugar, y sin hacer puntuación ni nada, pero jugaron, o sea, pues igual que el mío, se puso a colocar el animal y la ficha, y lo jugué con Gabriel porque le llamó también la atención, y muy guay. Entonces se adapta verdaderamente a cualquier tipo de circunstancia, porque es verdad que con mi hijo no fui a puntuar, o sea, él no puntuó ni nada, yo sí que lo hice de manera normal porque soy competitivo y tengo que ganar. El hijo de Gabriel no va a ganar una partida hasta que tenga 16 años. Hombre. Bueno, y si la gana es porque la ha ganado de verdad, o sea... Ojo, yo viéndole, yo viéndole con lo que le hace a su hermano... Sepárate un poquito del... Que yo viendo lo que le hace a su hermano, me lo puedo imaginar. Bueno, pero el caso es... Esa me la tenéis que contar bien. No, sí, pero si ya la sabes. Fue en el Hansa Teutónica, le dejé sin cubos. Sí. Ah, es verdad, joder. Sí, que no fue queriendo. Que si lo llego a saber, a lo mejor también se la hago. No fue queriendo, lo disfruté menos porque no fue queriendo. Exacto, si me llego a dar cuenta lo hubiera disfrutado más. No, pero es verdad que es un puzzle al final y se adapta perfectamente a cualquier tipo de situaciones. Mola mucho porque te puede, o sea, tiene, no sé la versión retail cuántos animales vienen, qué combinación puedes hacer y cuántos yo creo que viene A y B seguro, no sé si C y B. Sí, tres mínimo seguro. Pues eso tres mola. Es más la familiar. Son por los dos lados, ¿no? Estamos hablando. A, B, C y D, yo creo. No sé. No recuerdo, pero... No, vamos, por los dos lados no vienen, creo. No. Ah, pues será, a lo mejor es A, B y C o algo así, no lo sé. Pero como mínimo tres, sí. Bueno, pero al final con todos los... ¿cómo se dice? Los logros que puedes conseguir y todas las todos los escenarios que te pone, tienes un juego para rato. Pero eso pasa lo mismo con Calico. Y al final es un puzzle muy guay. O sea, porque coges tienes que coger la combinación de ficha animal, ponerla y con lo que te cambia con respecto a un juego de colocación de losetas es que no tienes por qué seguir... que el río siga el río, sino que puedes intercambiar y ir a mayorías. Entonces mola mucho porque tiene mucha posibilidad. Tienes razón. Perdón, dale, dale. No, iba a decir que tienes razón en que encaja muy bien, que se explica muy fácil y si podía asemejarse un poquito a lo que pasa con Carcassonne, ¿sabes? Sí. Que saca, es que la mecánica es tan sencilla que le explicas en un minuto y saca ficha con lo que saca. Entonces ya lo único que te guste más hacer un tipo de abstracción o la otra, pero y que puede quedar ahí. Y que puedes en un momento dado, pues lo que estaba explicando Gabriel, que lo puedes hacer con Carcassonne, que es recortarle dos reglas y con eso tienes juego para... O sea, yo, por ejemplo, ahora llegan las Navidades... Vamos, llega no, es Navidad. Y no me canso de que entre gente en la tienda. No, mira, pues un Aventureros al Tren Junior o un tal... Pero espérate, ¿vais a jugar con el crío? Sí, pues entonces tienes un montón más de opciones de juegos que les vas a sacar mucho más partido. En vez de llevarte, es que hay gente que le digo, en vez de llevarte un Catán Junior, llévate el Catán normal y quita la negociación y haz un intercambio uno, o sea, sí, quiero decir. No, no, estoy de acuerdo. De hecho, justo. Recortar juegos, reglas y usar la versión de adulto. Y en este caso, me parece que Carcassonne se parece a este Cascadia un montón. Estáis todos los tenderos igual, porque justo en Planeta de Juegos ha dicho Checho exactamente lo mismo. Que no entiende la gente que se lleva el Carcassonne Junior o que se lleva el no sé qué, porque es, un tío es exactamente. Sabio. Claro. Sí, a pero ver, bueno, luego hay que. Si a la gente que le da como, escoger le da como a, miedo quitar. Si tú lo que quieres es escoger, enseñárselo, jugar un par de veces con. Imagínate, con Edu. Y luego que vengan dos amigos suyos a casa y se sienten a jugar y se lo explique él y lo jueguen solos, sí, vale, llévate el Junior, ¿vale? Que a lo mejor tal, pero si... No, no, el Carcassonne Junior concretamente me parece el ejemplo más claro de eso, porque la única diferencia es que no tiene los granjeros, que en el normal juega sin granjeros y ya está. Ahora mismo te digo la verdad, ni me acuerdo, pero que te quiero decir que es eso. Un aventurero es al tren, pues quitas los tickets de final de partida, simplemente poner trenes e ir puntuando. Hay muchísimos. ¿Cómo vas a puntuar? ¿Cómo vas a puntuar si no? Ah, cuando cada haces vez líneas pones, gordas. Cada vez que pones una ruta, ya está. Toma, fíjate, pues, yo creo que es más al revés, ¿no? Es mejor tener los tickets y no puntuar cuando pones los pones de golpes. Vale, una cosa o la otra, pero me refiero a eso, que, sí, que son. Pero hay una cosa, volviendo a eso, porque yo sí que he regalado Carcassonne Junior y Aventureros al Tren, mi primer pues viaje, mal, creo que se llama. No, son porque muchísimos... los padres no eran jugones. Primero, los padres no son jugones. Bueno, correcto, juegan, pero no son ultra jugones, ¿vale? De estar jugando todo el rato. De hecho, el juego preferido de ellos es el Aventureros al Tren. Pero hay una cosa muy importante y es que lo hace vistoso para el niño. Porque tú le sacas un Carcassonne a un niño... y no es vistoso. Sin embargo, no. El Carcassonne Junior le llama muchísimo la atención. El Carcassonne, concretamente el Carcassonne, es un mal ejemplo, ¿eh? Porque el Carcassonne normal, el hecho de encajar las piezas, los puzzles, yo lo juego este verano y la que más le gusta es una niña. Sí que es verdad que tienen una estética más infantil. Sí, vale, y el mapa de la... Y que si se los pusieras uno al lado del otro... Probablemente... El Aventureros al Tren probablemente sí, si le pusieras uno al lado del otro, puede ser. Pero que el Carcassonne concretamente, lo de hacer las ciudades y tal, les flipa a todos... Justo el Carcassonne. Pues ya te digo que con el Junior, porque le moló bastante además, ¿eh? Sí, y sí, tienen el adulto y el adulto no quiere mirar para él. Yo te digo que una pregunta fundamental en la tienda, te vienen, no, es para unos niños, vale, ¿para jugar vosotros con ellos? Hay gente que te dice, no, no, ¿cómo para qué juegue? Y hay gente que es como, obvio, claro, es para jugar con... Vale, pues en ese caso, o sea, me parece totalmente distinto. Y Cascadia, volviendo a Cascadia, que a lo mejor ya nos estamos yendo de punto y tal, pero volviendo a Cascadia, ya vamos, me parece... La única pega que le veo a Cascadia es que no sé qué tiradas han hecho. Vuelve a estar agotado, ¿no? O sea, que menos que lo pillé. Llevan tres y las tres veces agotado. Joder. O sea que... Joder, pues no llegar a la campaña de Navidad 3 años seguidos. En distribución está agotado. Igual hay por ahí alguna tienda que los tiene todos en su almacén y se va a hinchar a venderlos este año en Navidades, pero... Pero sí. Muy bien. Venga, pues Cascadia. ¿Más, Gabriel? Más, Gabriel. Vosotros no tenéis. Yo tengo uno. Bueno, uno que... Sí, ya lo tengo. Bueno, si quieres sigo. Siguiente. Sí, sí. Shards of Infinity, ¿vale? Que creo que este además se ha editado en castellano. No sé por quién, pero creo que está... De hecho, lo ha sacado acaban de TCG volver, ¿no? Y creo que es lo único que he jugado en este mes y medio, una partida el otro día. ¿Dónde? Pues en los Juegos de Mesa 2219, que fuimos a hacer las novedades. ¿Las novedades de qué? De cuarto de juegos, Jorge Juan 42, Madrid, venga, va. Solo digo una cosa. Este es el que yo creo que sojo una partida a este juego y gané haciendo daño infinito, ¿puede ser? Exacto. Sí, qué maravilla, no vuelvo a jugar campeón del mundo. Tiene... Hay una manera de ganar que es haciendo daño infinito, no me acuerdo pero cómo. No es que, tienes no una es que carta y no tienes que sea, subir. No es que sea una estrategia degenerada ni nada, es que es una de las formas de ganar. No es una estrategia degenerada, pero que... Que me gustó ganar así y que el juego tampoco me gustó tanto como volver a jugarlo. ¿No te gustó tanto para volverlo a jugar? Es un deck building, ¿no? Sí, es un building, pero que si mal no recuerdo, la historia es o eliminas al jugador tipo Magic. Es una de las dos maneras de ganar. Subida, que es. O llegas a un punto en el que consigues no sé qué y si te vuelve a salir una carta... Entonces es como que el año es infinito, ya está. O sea, en vez de decir sí, pero que has ganado que no lo... porque has llegado aquí, es en plan el año es infinito y ganas así. Que me moló ese concepto, que no lo digo como que sea un fallo del juego. Ya está, simplemente era por si no estaba seguro si era este. Este no lo saco ya. Sí. No, este es de Ultra Pro, ¿no? Uno de esos de Ultra Pro, ¿no? Algo así. Sí, es de Ultra Pro. Y vale. Por lo que ha dicho Pritchard, lo ha sacado TCG. Básicamente lo que ofreces es un tipo Star Realms, al fin y al cabo, en el que tienes un río de cartas. Lo que pasa que se modifica en varios puntos. Y uno de ellos es que tienes mercenarios, que los mercenarios no los adquieres. No tienes por qué adquirirlos, no te van a la pila de descarte, no te ensucian el mazo, sino que los compras, haces el efecto y se van debajo del mazo de compra. Y eso es muy guay porque añade diferentes estrategias de poder ir haciendo cosas. Que una de ellas es subir el poder del personaje. O sea, el personaje tiene vida y el poder este. Y para poder conseguir el daño infinito, lo que tienes que hacer es subir el poder a 30. Cuando lo tienes a 30 y haces daño infinito, se supone que matas todo. Entonces, con la estrategia de los mercenarios, lo que puedes hacer es aprovechar, conseguir mercenarios que no van a tu mazo, sino utilizar sus habilidades. En ese momento te pueden subir el poder, te pueden curar, te pueden hacer X, Y, Z, y puede ser una manera de ¿cómo se dice? De momento, o sea, de aprovechar que están ahí y que te comban. Entonces no vas ensuciando tanto el mazo, los aprovechas, se los quitas al rival además, y tú te puedes beneficiar de sus efectos. Entonces esa mecánica me parece muy chula. Me parece muy diferente de lo que te pueden ofrecer el resto de juegos de este tipo Star Realms y cosas así. Sí, Star Realms y no sé cuál es el otro. Pero me ha molado, o sea, me mola mucho. Hacía muchísimo tiempo que no lo jugaba y lo saqué el otro día y es verdad que es muy rápido y muy placentero en ese aspecto. Bueno, lo podría volver a jugar. Yo lo que pasa es que pasa con este tipo de juegos o con los típicos de mayorías de estos de que se llamaban como tipo Battle Line o tal, que ya hay tantos que utilizan el mismo sistema que se me hacen bola porque que aporta, sí que aporta cositas, pero nada súper distintivo, no lo sé. Tampoco puedo hablar ahora porque este sí que efectivamente lo he jugado una vez ya hace 5 años, ¿sabes? Pero... Hombre, pero... No, dale, perdona. No, que digo eso, que me pasa con estos juegos que me dan pereza porque dices, pues tienes el Hero Rings, el Star Rings, el Ascension, no es exactamente igual porque en Ascension no te pegas, pero tienes, hay muchos, ¿no? Entonces, bueno, vale, pero casi a priori no es una cosa que me vuelva loco por jugar, ¿sabes? Habrá que quedarse con uno, no te vas a quedar con 4 juegos como estos, ¿no? Digo yo. Pero yo te digo que, vamos, que yo tuve Star Realms y me lo quité de en medio, que hay gente que le flipa, pero me parece como con poquísimas decisiones en realidad. A ver, le he jugado una partida, ¿vale? El otro día me lo enseñó Javi y tal, aprovechamos un ratillo que nos quedaba y tal, y venga, va, pues esto que es media horita y a lo mejor ni llega. Bueno, sí, porque tienes que leerte las cartas y tal, lo lógico en tu primera partida. Pero creo que sí que cambia lo suficiente. De hecho, hoy se ha llevado un cliente que además es oyente, Lili Chen. Un saludito desde aquí porque sé que nos va a escuchar y que le gustó mucho escucharte en solitario. Y se lo decía, digo, pues sí, pues no te va a volar la cabeza, pero sí me parece muy, muy agradable de jugar. Y las dos formas esas de ganar, bueno, y comentar que en comparación con estos otros, este es hasta 4 jugadores, ¿no, Gabriel? Sí, corrígeme si me equivoco. 4. Y aquí TCG lo ha sacado junto con una expansión pequeña. Que te permite el solitario, ¿no? Eso no lo sé, pero... Bueno, de hecho lo otro tampoco lo sé. Me decía Javi que era lo que la distinguía un poco. Que si no tuviese esa expansión sí se queda muy sosainas. Pero no recuerdo qué es lo que hacía. No sé si tú que lo tienes y le has dado más... No, yo no lo tengo con las expansiones. Tiene varias, de hecho. O sea, tú tienes el base. Yo solo tengo el base. Ah. Sí, sí. Vale, sí, vale. Sí. Entonces sí puedo entender más que a lo mejor lo hayas estado comparando con uno de estos Star Realms o tal. O sea, que bueno, no sé. A mí me pareció un juego muy correcto. Muy en la línea de Ascension también, del base de Ascension que estamos hablando. Eso, o sea, que... Yo creo, a ver, entre Star Realms, el Hero Realms... Bueno, el Hero Realms no, porque ofrece un montón... Hero Realms con las expansiones. Claro. Hero Realms con las expansiones, la campaña, el modo cooperativo, la tal. Campaña, sí, eso sí. Pero si me dices Star Realms o este, yo me quedaría con el Infinity... Shards of Infinity. O sea, sí, me parece que hay algo más. O sea... que al fin y al cabo es lo que dice Pablo, que es lo mismo, pero lo que te aporta a mayores, pues mola, porque es una cosa un poco diferente que no vas a ver siempre. Muy bien. Ya sabéis que juegos de enfrentamiento, de cartas, cartitas, como dice Pablo. Entonces, y 90 cartitas. Ese niño no va a ganar una partida hasta... Bueno. Le vas a hacer llorar ahí con esto. Vale, ¿más, Aurel? No, de momento no. Vale. ¿Qué vas a reseñar después? ¿Qué quieres que reseñe? Spoiler. Hombre, a mí me viene bien toda la inscripción. Venga, pues si te viene bien. Se te ¿Puedo hacer dos reseñas o no? Las vas a hacer tú, las dos, así que me parece perfecto. vale, entonces voy yo con una. Bueno, una. Sí, un rewind y medio. Que es el. Y media reseña. El Unlock. Vale, está jugando Unlock. Aquí Gabriel Preacher puede participar un poquito. He vuelto a jugar Unlock. Más allá de la historia, o sea, de que dos, tres meses después de editar la revista, Asmodee ya dijo que se podía jugar a la demo en la app, que sí, efectivamente, ya se puede jugar a la demo en la app, pero jugar a la demo esa, a mí esto me... Había un grupo que se llamaba Reincidentes, ¿no? Sí, efectivamente. Jugar a la demo esa, a mí me picó el gusanillo, porque además la jugué con Edu, y de repente pues, vi que le molaba y bueno, me picó el gusanillo de jugarlos. Entonces, lo primero que hice, que lo voy a dejar para después, es comprar en la Unlock Kits, ¿vale? Bueno, no, voy primero con la Unlock Kits, que esto sería un pelín más reseña. En la Unlock Kits es un producto complicado, porque es un Unlock para niños. Para empezar, se juega sin aplicación y las edades son de, ¿qué pone aquí? A partir de 6 años, ¿vale? Dicen de entre 6 y 12 años. Y digo que es complicado porque no tiene nada que ver un niño de 6 años con otro. Es decir, lo que pueda un niño que está acostumbrado a jugar juegos o ver juegos o tal, no se trata de tu niño más listo que el mío o el otro tal, simplemente que está acostumbrado. No tiene nada que ver un niño de 6 años con otro, o un niño de 8 con otro. Entonces, puede ser que un niño de 6 años esté mucho más suelto que un niño de 8 o de 9, porque simplemente está más acostumbrado. Entonces, me parece un producto complicado. Aún así, funciona bien, pero a nosotros, a mí por supuesto, pero yo a Edu se le hizo excesivamente, para mi opinión, excesivamente fácil. Te vienen como tres escenarios diferentes, o sea, bueno, como tres aventuras diferentes y cada aventura tiene dos escenarios. Y, o sea, son 6 partidas. Pero es que hay partidas que no llegan ni a los 15 minutos, ¿vale? Entonces, claro, por otro lado está... Ahí voy un poco lo de los niños. Eduardo es capaz de quedarse una hora jugando conmigo, pero a lo mejor otro niño de 6 años, 15 minutos es el tiempo apropiado. Me parece un producto complicado, por eso digo que... Pero a nosotros de repente lo jugamos y ya está, y ya hemos llegado al final. Y entonces, y yo prácticamente sin darle ninguna ayuda, ninguna pista. Lo único de, mira a ver esta carta, a ver si ves algo, ¿no? Y entonces ya él encontraba a lo mejor un numerito escondido, pero no, él ya llevándolo todo. Y por curiosidad, como curiosidad cómo funciona la diferencia frente al otro que utiliza aplicación, este no utiliza aplicación, cosa que ahora voy con los otros Unlock. Siempre me ha gustado mucho el uso que hace el Unlock de la aplicación. Es su diferencia con el Exit, su marca diferencial. Y cuando este vi que iba sin aplicación, dije, joder, qué raro. Por otro lado, entiendo, o sea, me parece loable el intento de quitarle a los niños los temas electrónicos de encima y tal. O sea, entiendo por qué se hace, me parece loable. El juego funciona bien, ahora explico cómo va. Pero realmente pierde respecto a un Unlock normal, ¿vale? ¿Cómo funciona? Viene para cada aventura un troquel con unas piezas, que son pues cosas, pues una sierra o una espada, ¿no? O tal, con la forma más o menos. Y esos troqueles tienen unos como unos símbolos, la mitad de un símbolo, por así decirlo. Pues tú de repente ves un cuadrado cortado con dos puntitos y no sé qué. Entonces, en las cartas están las otras mitades de los símbolos. Entonces, por ejemplo, tú tienes una sierra y de repente hay un tocón, pues dices, bueno, pues junto a la sierra y el tocón y me sale un símbolo completo y te vas a otra cartita que es como una leyenda de símbolos y buscas ese símbolo y te dice carta 45. Entonces ya vas a buscar la carta 45, correcto o incorrecto o lo que sea, ¿no? Entonces esa es la manera de resolver las cosas. De hecho, creo que este no tiene ni lo que tiene el Unlock normal de sumar la carta. No, no lo tiene, de sumar la carta roja con la azul. Siempre es juntar cartas para unir símbolos, ¿vale? Y sí que trae, pues también trae como un mapa, otro trae como unas entradas del circo. O sea, trae como componentes especiales muy vistosos para los niños. Y funciona así, sin aplicación y tal. Y funciona bien. Y está bien, en mi opinión... Claro, para nosotros, para un adulto, por supuesto. O sea, diría un poco lo que ha dicho Prichan antes. Es un juego casi para darle a los niños para que jueguen solos. Lo que pasa que Sí, lo que pasa que también solos, puramente solos, no se lo van a estudiar ellos, no sé, y es un solo de una sola vuelta. Bueno, tiene que haber uno supervisando, explicar, ¿no? Eso es, más que jugando, sí. Supervisando, explicando. ¿Tú lo has visto, no, Spritzer? ¿Lo has jugado o visto? Bueno, yo me informé más en profundidad porque sí que es verdad que Unlock es una franquicia que vende un montón. Y cuando salió esto, precisamente hubo bastante aficionado que se interesó por el tema eso de aficionado y no tan aficionado, pero bueno, básicamente por el tema de que no llevara aplicación. Vale. Sí, es una buena decisión, pero sí, y cuando salió, pues eso, primero me interesé por ver cómo funcionaba y tal, pero me chirrió mucho el tema del tiempo. Que era muy corto, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, pues es que estoy básicamente de acuerdo con lo que dices tú. El problema es que tú te compras un Unlock, te cuesta 30 euros y estás jugando mínimo, si eres bueno, 3 horas, que son 3 partidas de una hora, ¿vale? Y aparte como que sobre todo que es mucho más largo. Este estás jugando 6 partidas de un cuarto de hora. Con suerte, porque alguna, como sea un poco habilidoso el niño, lo mismo son 10 minutos. Entonces, y encima son como más deshiladas. Como experiencia para ver si le puede gustar o no, está bien. Pero casi es mejor la demo que viene en la revista esta, ahora que se puede jugar. Y sí, dime. ¿Le verías alguna rejugabilidad? No, para los críos, me refiero, para ti ninguna, claro. Pero No, y para los críos tampoco. Hombre, a ver, lo típico que los niños, es verdad que lo mismo dentro de 2 meses no se acuerdan de nada, pero es como un Unlock. O sea, es que a mí me pareció de hecho, eso, más que obvio que un Unlock, porque no tiene puzzles tan complicados. No tiene tanto puzzles lógicos. Sí tiene alguno, pero bueno, son para niños, lógicamente, claro, no te van a poner una ecuación ahí, ¿sabes? Que sí, es más, sí. Fijarte la forma que tiene este esqueleto, la sombra que arroja, que tiene que ver con la foto que tienes tú guardada de no sé qué, o tienes una foto de un conejo y hay 4 conejos, y cuál se parece más al de la foto, pero están medio tapados por no sé qué. Ah, pues es que este tiene un lunar y este, ¿sabes? Eso es. Sí. Entonces, bueno. A mí me pareció una buena idea, pero sí, está tal. A raíz de eso, dije, esto es muy fácil, Edu. Y me dijo, esto es muy fácil, papá. Y digo, pues vamos a coger en un Unlock. De mayores, te atreves. Y he jugado 2 escenarios de un Unlock. Concretamente el... a ver, ¿cuál he jugado? El Heroic Adventures. Y he jugado el sé que es como de la maquinita, el de los recreativos ese. Y luego el de Sherlock Holmes. Y lo he jugado con él, pero aquí, claro, aquí he sido yo a fuego tal. ¿Cuál es la...? Aquí, por ejemplo, mira, él tiene 6 años y medio, le gusta, es muy vistoso, yo de repente veo un número en una carta y le digo, mira, ahí sí que le digo, mira a ver si esto encaja o tal. Sí que ha habido alguna cosa que me ha resuelto él, y si juntamos esto y si preguntamos a este, pero lo normal es que sea yo, pero soy yo el que incluso a veces le voy alimentando de a ver si aquí ves algo, ¿sabes? ¿No? Lo pones un poco a huevo para que lo vea, como dejárselo un poco el camino, y él lo disfruta, pero yo creo que también él está muy puesto en juegos de estos y aguanta incluso en algunos momentos cuando se atasca la cosa, él no aguanta 10 minutos atascado, ¿sabes? Es como... Pero tampoco quiere pedir pista porque es muy cabezota. Y yo, pues hombre, pues o pedimos pista o estamos atascados. ¿Sabes? No puedo, ¿sabes? Entonces ahí como que se frustra un poco. Bueno, te diré que pero... eso le pasa a gente adulta, ¿eh? Con a su padre. A su padre. A mí no. No, cabezón no, para nada. No, pero yo pero me pista, refiero, no me refiero a esto yo en concreto. Yo hago todas las trampas del mundo, Veo pista o lo que haga falta o miro las cartas. Yo he estado en situaciones de decir, bueno, vale, vamos, sí, o sea, claro. no vamos a ir pista y ya está, y que nos lo haga el juego solo, pero está claro que de aquí ya no vamos a salir. Claro, y después entonces miras la pista y dices, efectivamente no hubiéramos salido. Pero claro, yo he jugado con gente que si por ellos fuese, ahí seguiríamos, ¿eh? Claro. El juego más amortizado de la historia. Llevamos 3 meses aquí sentados. Pues eso, entonces he jugado con él pero casi para él ha sido más bien como una historia, como desvelar una historia, como un librojuego, ¿sabes? O como un... no puede participar tanto, hombre, tienes que... Bueno, pero está bien. Y luego, ¿cómo han sido las aventuras para mí? Primero, tengo que decir que la crítica que yo hacía siempre al Unlock, que las pistas o las cosas no son evidentes y que luego de repente te dan la solución de golpe, que me encontraba como de repente atascado y luego la solución de golpe, que eso en el Exit está mucho mejor hecho, yo creo, la gradación de la información. Pues en este caso no me ha pasado. La verdad que, o no sé si porque no me he encontrado con el puzzle que me bloqueaba, pero el primero de los casos, que es el de... estoy hablando del Heroic Adventures, ¿vale? Que es el de los recreativos. La verdad es que muy bien, todo bastante, cuando tuve problemas, las pistas bien y todo muy bien. Y el de Sherlock Holmes es un poco más enrevesado, pero también bastante, bastante bien. No tuve ese problema, esa mala sensación que me dejaban los Unlock, a mí ninguno de los dos. Pero a lo mejor no me bloqueé donde si te bloqueas te quedas pillado. No lo sé, tú lo has jugado esto, ¿no, Richard? Sí, la historia que no sé si por lo que... O sea, por cómo lo estás contando, no sé si lo sabes, que estas cajas de Unlock de estándar o de adultos o como las quieras llamar, ¿sí? Siempre traen tres aventuras que van increciendo de dificultad. Claro, sí, sí, sí. Entonces, has jugado la fácil y la media. La difícil. Sí, sí, sí. Entonces, claro, a ver, a mí por cómo, y sabéis que por decirlo delicadamente no soy nada niñero, me parece que puede ser una experiencia muy chula esto que sí. Tú estás haciendo, de coger y decir, oye, pues voy a jugar con mi hijo y vale, para él va a ser, joder, estaban los cartaventura, eran estos chiquititos que había sacado. No los he jugado. Pues eso dicen, yo escuchaba a Ángel, creo que era. Que comentaba, decía en plan, pues sí, pues bueno, pues esto te lo lees con el crío y tal, y al final no deja de ser, pues eso, pues como leer un libro o como una película, pero más interactivo y más tal, pues es una... Como un libro juego más que oca, eso es. Que bueno, la verdad que nunca me había planteado esto así. Sí que es verdad que a lo mejor ya el de mayor dificultad, pues a lo mejor si el chaval no pilla nada, a lo mejor se aburre. A ver, la historia, pero... yo creo que el matiz más importante en general con todos los niños y concretamente con Edu, Edu está acostumbrado a sentarse una hora en una mesa a jugar. Vale, entonces otro niño no es capaz. De hecho, este me lo compré de segunda mano y quien me lo vendió me decía eso, que se habían equivocado, que lo habían comprado por Navidad el año anterior y que los niños, pues eso, que esas edades de 7, 8, 9, y que se levantaban, que se iban, que tal. Claro, si yo estoy un poco más puesto, y entonces a mí no se me atasca muchísimo, pero si tú encima como adulto no puedes darle un poco de fluidez, o no pides pistas cuando hace falta, porque si no, claro, el niño te acaba cogiendo no tiene paciencia ni de coña. Claro, te coge el bote de spray y te pinta la pared, ¿sabes? Es que, no, se desquicia, claro. Pero bueno, pues ya está, no quiero... Pero bueno, estoy contento, ¿eh? Y tengo todavía este, o sea, me quedan como entre este, tengo dos cajas por ahí, tengo todavía como tres casos por jugar y yo voy a seguir jugándolos con él. Y ahora estamos a ver si vamos a un escape room de verdad. Estoy buscando que está muy guay. Sí. Eso no mola mucho. Que le dé miedo. Y eso. Pues ya está. Venga, Gabriel, que te dejo reseñar. Me dejas reseñar. Te da permiso. Me das permiso, muchas gracias. Tienes media hora para dos, un poco menos incluso. ¿Tengo media hora para dos? No, coge mi media hora también, Gabriel, te la regalo. No, que llevamos una hora y media. Que se joda este. Pues venga, vamos a reseñar el que quieres que reseñe, porque quieres que lo reseñe. Entonces, sería el Twilight Inscription, que es un juego de Fantasy Flight, hecho por James Kniffen, y los artistas hay varios, que es Anders Finner, Thomas... Pues tiene huevos. Jedrusek, Alex Kim, Stephen Somers. ¿Y por qué hay tanto? No lo sé. Porque yo qué sé, tío. Uno dijo esto en azul y el otro dijo yo le pongo estrellitas. Bueno, no, que están reusando arte de todo el de las naves y las cartas, me imagino. Supongo que era por ahí el tema. Bueno, es un roll and write que se supone que emula un poco Twilight Imperium. ¿Vale? Que recrea o da las sensaciones de Twilight Imperium. ¿Tú lo has jugado, Preacher, este? ¿No? Vale. Ni de coña, ¿eh? O sea, ni de coña. ¿Que no lo juegue? No, ni de coña recrea o simula la vale. Bueno, eso es digo, joder. Vale, bueno, pero este... ataque más gratuito. El color de la caja, ¿sabes? Vale. Que a mí el juego me gusta, ¿eh? El universo... Sí, vale, pero que... La franquicia, ya está. Bueno. básicamente nos van a dar a elegir una facción. Va a haber un mazo de eventos que se divide en 5 etapas diferentes, de la 1 a la 5, y en la que vamos a tener diferentes eventos, ¿vale? Por decirlo así. En la cual puede haber eventos de estrategia, que básicamente son la mayoría de ellos, en los que te dan al principio unos recursos para gastar, y ahora vamos cómo se gastan, ¿vale? Y después de esos recursos, de que los hayas gastado, tiras los dados y los vas a poner en la hoja activa, que ahora vamos. Esto, como decía MacLeod en Twitter, es como hacer la hoja de la declaración de la renta en varios Excel. Tengo que decir de eso que vale, pero que esa broma ya está un poco vista, ¿eh? Me la hacen siempre que me pongo bueno. Algo de esto, ¿eh? Lo digo porque ya no es que no tenga gracia, pero... Esto es la idea del muro de Adriano, ¿no? Sí, bueno, pues el muro de Adriano en este caso solo tiene 2, aquí estamos en 4. O sea, bueno, pues es hacerla con el programa padre, ¿no? Exacto. Entonces, aparte de los eventos de estrategia, ¿vale? Que son en los que vamos a gastar los recursos, tenemos eventos de guerra que vamos a comparar nuestra fuerza o potencia militar que tenemos con los vecinos de izquierda y derecha, si jugamos a más de 3 jugadores. En caso de jugar a 1 o 2, se va a comparar contra el de la izquierda y la IA, o la IA por la izquierda y el jugador por la derecha, ¿vale? Eso se hace al principio. Y los eventos van a ir acumulando recursos en la IA, en una hojita que lleva, y dependiendo de las caras de los dados, pues se va a aumentar en unos ciertos sitios, en otros, y va a reclamar, bueno, en fin, funciona como un jugador, como supuestamente como un jugador normal, lo emula, ¿vale? Tenemos eventos de producción, que esto nos van a dar recursos que nos vienen bien para poder usarlos como recursos cualesquiera, y eventos de consejo, que aquí es donde vamos a gastar nuestros votos en un evento, que el evento puede venirte bien lo que viene a favor, o te puede venir bien lo que venga en contra, y aquí es donde empiezas a gastar los votos y a hacer amigos, ¿no? Y dependiendo del número de votos, los vas tachando y pones si es en contra o a favor del evento que haya salido o de la resolución que quieras. ¿Qué tenemos? Tenemos 4 hojas, ¿vale? Una hoja de navegación, una hoja de expansión, una hoja de guerra y una hoja de industria. Cuando salen los eventos que hemos hablado de estrategia, vas a tener que elegir una de las 4 hojas como tu hoja activa. Y en esa hoja activa vas a gastar los primeros recursos que te da ese eventito y después vas a tirar los dados. Hay 3 dados básicos y puedes ir incrementándolo con 3 dados diferentes si los has desbloqueado. Y cuando los desbloqueas en una hoja, tú eliges en qué hoja los vas a poder usar, ¿vale? Porque en cada una de las hojas los tienes que ir desbloqueando. Tenemos los básicos, uno rojo, uno azul y uno verde, ¿vale? Que van a dar más recursos para poderlos utilizar. En la primera de navegación, básicamente lo que queremos es explorar el sistema, explorar planetas, ir yendo hacia diferentes planetas que podremos ir explorándolos. Explorarlos, ¿qué nos va a dar? Nos puede dar puntos, nos puede dar iconos que se utilizan en otras hojas cuando estén activas, y nos puede dar iconos especiales que se utilizan también en otras hojas. El de expansion. Eso vale para las 4 hojas. Bueno, que nos puede dar puntos, sí, o iconos que se usan en otros lados. Bueno, no, porque la de expansión, por ejemplo, no te da puntos como tal. Es una hoja un poco... A ver, es una hoja un poco diferente porque te da población, pero la población también la ganas en la guerra. Entonces la de expansión es un poco diferente. Aquí lo que queremos es expandirnos, es decir, visitar un planeta y acabar con todos sus recursos. Los recursos es que nos den básicamente los iconos de los planetas en los que hemos ido. Y para eso vamos a utilizar los recursos que hayamos tenido en el evento de estrategia. Eso nos va a dar también iconos de población, que es la manera de puntuar. Vale, el de industria es otra mecánica diferente. Aquí nos vamos a expandir en... ¿Por qué te ríes, Pablo? ¿Por qué no? Porque son los 4 tableros iguales. O sea, iguales, son 4 distintos. Pero la mecánica es diferente a la hora de... A eso voy. Y cuando digo esto no se parece a nada. Estos son 4 maneras diferentes de gastar iconitos de dados, ¿vale? Sí. Y a mí el juego me gusta mucho y es muy divertido. Sé que tampoco me centraría en explicarlo mucho. Quizá el de guerra es el único que es un poco más diferente. El de industria tenemos diferente. Ya me queda una. O sea, ya termina, tampoco... sí. El de industria lo que vamos a hacer es tachar recursos o reclamarlos, que básicamente dependiendo de los recursos que vamos teniendo vamos a poder hacer una cosa u otra. Y aquí tenemos una tabla que cada vez que conseguimos los recursos en la parte superior de la hoja nos lo va dando abajo, que nos da unos puntos de victoria y nos da más movidas, que son los de comercio, ¿vale? Los de mercancía que podemos utilizar como comodines. Y el de guerra, que es un poco el más, el que va a interferir con el resto de jugadores, es que vamos a tachar naves o vamos a poner naves del lado izquierdo o del lado derecho de la matriz que venga del espacio, y eso representa la fuerza contra el vecino de la izquierda o de la derecha. Y cuando sale el evento de guerra, se traza una línea que ya viene predefinida dónde y se calcula lo que hay debajo, ¿vale? En ese sector. Es decir, en el 1 vamos a calcular lo que hay en el 1, para el 2 solo lo que hay en el 2, en el 3 el 3 y el 4 el 4. Vale. Y el 5, bueno, no sé. Creo que solo hay 4 o 5. 4. Y entonces ahí, claro, porque el primer evento de guerra llega en la segunda. Vale. Y ahí miramos simplemente en los puntos. El que más puntos tiene, pues gana. Y le da un beneficio o le da una penalización en puntos. Básicamente eso es todo. ¿Qué pasa? Que con tu facción además puedes combinar más cosas, pero vamos, es un, no deja de ser un rol en right al uso, por decirlo así, que te va a dar, que si consigues no sé qué, te va a dar un icono para gastar en no sé dónde, que ese te puede dar no sé qué, que no sé cuánto. Pero básicamente vas muy limitado a nivel de dados al principio y lo que tienes que intentar conseguir son más dados para las hojas que te interesan. En su gran mayoría, casi todas las hojas puntúan entre 40 y 30 y pico puntos, o sea que están más o menos equilibradas, y hay alguna que da un bonus más para otros sitios que para otros. Bueno, pues eso es el juego. A ver, yo mi comentario al principio de que Twilight Imperium lleva el nombre y lleva el aspecto, pero el aspecto de la caja y de los colorines, porque el aspecto de los símbolos y todo eso, todo nuevo. Pero que es un Roland, o sea, cero. Yo este juego tenía muchísimas dudas porque decía, no es un Roland Bright de Talent Imperium, y decía, qué guay, que nada que ver, o sea, nada. Es un Roland Bright como un piano, de los más densos junto con Muro de Ariano, que por eso me lo guardo un poquito para hablar del asunto. Yo tampoco tengo muchísima experiencia, ¿vale? Pero son lo más denso que he visto y creo que es de lo más denso los dos, lo más profundo también, pero es distintas maneras de rellenar cuadraditos que te dan, lo que dices tú, icono para gastar en otro lado, o puntos directamente, o set collection, o cosas así, de distintas maneras diferentes, y lo típico, cada uno puntúa y tal, pero que no, que cero confusión con que se pueda aparecer en nada al Twilight Imperium, ni siquiera ningún juego de combate, ni de mayorías, ni de absolutamente nada. Digamos que bebe del universo en cuanto a las facciones que te pueden tocar, de que hay una especie de belicismo, sí, pero parecido, y de que están los votos del Senado. Vamos a ver, las facciones en cuanto a nivel temático, de que la facción es la que sale, ¿vale? Bebe del universo, pero obviamente el efecto que te da la facción, hombre, está traducido al Roland Bright de rellena iconos. Lógicamente, sí. No te va a dar de repente algo que solo vale para el Twilight Imperium 4, claro. Eso sí, lo de los votos, o sea, yo diría con puntos diferenciadores de este respecto a otro Roland Bright y respecto al Muro de Ariano que se puede comparar. ¿Qué me parece importante o llamativo este juego? El tema de los, precisamente, lo que son las dos cosas que has dicho. El tema de las facciones, la simetría de las facciones y tal. En el Muro de Ariano, por compararlo con el Muro de Ariano, la diferencia entre una partida y otra es el orden en que te salen las cartas y a lo que vas, poco así. Aquí la diferencia entre una partida y otra probablemente esté muy marcada por la facción y los tableros que te tocan. Creo que eso cambia mucho, o sea, hay mucha más variedad en ese sentido. Y lo otro, el tema de cuando sale, eso es lo que realmente lo que más se parece al lo único que para mí se parece al Twilight Imperium, es el tema de que sale una votación que cambia las reglas del juego. Y se vota sí o no en función de los votos que tengas y los tienes acumulados porque has ido a coger votos o no, después manipular más la votación o no. Eso sí que me parece que es así de Twilight Imperium, que en un momento dado hay que parar para votar algo que puede cambiar y beneficiar a un jugador o otro, ¿no? Y ahí casi, eso sí que tiene interacción y eso sí lo veo. ¿Tal? Pero, no, y el juego... Sí, perdón. No, termina. No, que el juego me... O sea, que no se me entienda mal, que el juego me ha gustado y mucho. Y he estado pensando esta semana, por eso saqué el Muro de Ariano y por eso he vuelto a jugarlo, con cuál me quedaría de los dos, o sea, cuál me gusta más. Creo que me quedaría con el Muro de Ariano por el sencillo motivo de que me parece más obvio. O sea, me parece más obvio las conexiones de las cosas. Más intuitivo. Es pues que claro, llamar intuitivo a estos juegos con el pifostio que se monta es raro. Bueno, Pero yo, sí me parece... Los símbolos, desde luego, Gabriel. Te diría lo contrario. Yo me quedaría más con este que con el muro de Adriano, fíjate. Pero por lo que sea, pero por eso. Por lo de obvio y por lo de tal. Bueno, pues a ver, claro, es que... pero yo creo que te va a pasar lo mismo con el muro de Adriano. Es decir, la primera partida vas a estar perdidísimo, la segunda lo vas a ver mejor y ya a partir de la tercera te parece todo que está bien hilado. Y eso me ha pasado en este. O sea, es decir, las dos primeras estaba perdidísimo. Ya no. O sea, y ya lo veo bien. O sea, bien hilado. A ver, pero el muro de Adriano tiene una cosa muy sencilla, que es dónde se gastan los recursos, salvo... Luego tiene el lío de los... de que los tipos de ciudadanos es exactamente un poco lo que pasa en el Twilight Imperium, en Twilight Inscription este, que cada uno es una mecánica diferente de cómo se gasta y cómo se recolecta. Pero lo que es lo general del juego, que es toda la hoja de la izquierda, más la parte de los ciudadanos del principio, es decir, no los edificios especiales, sino solo rellenar ciudadanos, en realidad es dónde tengo ciudadanos amarillos, dónde los puedo, tengo meeples amarillos, dónde los puedo gastar en ciudadanos, solo puedes en ciudadanos. Tengo negros, dónde los puedo gastar, en el muro o en la guardia, no los puedes gastar en otro lado. Claro, pero eso, entonces, hace que... eso me parece más directo, más obvio. Eso hace que las partidas sean más iguales, probablemente. Eso es claro, la, es un poquitito más guiado, creo. O sea, necesitas amarillo, pues vas a esto. Podrías jugar todas las partidas yendo a lo mismo. Eso es, efectivamente. Eso y en el Twilight Imperium, en el Twilight Inscription este, no. Es un poco diferente. No es... Bueno, porque no lo hemos dicho. Hay como cuatro objetivos por cada uno de los tableros, ¿vale? Cuatro objetivos. Uno por el de navegación, por el de industria, el de exploración y el de guerra. Entonces... te tienes que centrar, si lo quieres reclamar, porque eso te da puntos antes, si quieres el de guerra, pues te vas a tener que centrar en hacer lo que te pide lo de guerra. Entonces, te guía un poco la estrategia, hacer lo que viene en cambia, esas cartas. Pero cambia de partida a partida, ¿no? Como efectivamente. El muro de Adriano, que, a ver, que pero las cartas las eliges tú, las de objetivo casi. Entonces, o sea. Sí, pero si te las pueden quitar, que eso también es un poco la interacción que puede llegar. Claro, no. Es decir, en Twilight Inscription te la pueden quitar, reclamarla antes, se llevan. Ah, no, no, eso sí, no me estás entendiendo. Digo, al revés, digo que en el muro de Adriano las cartas de objetivo, lo que da puntos, sí. Lo que te da puntos al final de la partida, lo vas eligiendo tú, sí. Claro, lo vas eligiendo tú. Entonces, es que podrías repetir la misma partida o casi muy parecida. Todos los, y, o sea, yo ahí le veo por ahí le veo más sentido al Twilight Inscription, pero por la parte de... me parece más... pero solo he jugado una al Twilight Inscription, pero me parece más... eso que decía de mecánicamente me parece más gratificante el Twilight Inscription. O sea, el muro de Adriano, pero bueno. Sí, Pritchard, perdón. No, sin haberlos jugado ninguno de los dos y apeteciéndome jugar los dos, el muro de Adriano es muy solitario, ¿no? Totalmente, mucho más. Bueno, este es muy solitario también. Menos lo de la guerra, qué bueno. Y lo de la exploración también, porque tienes que descubrir el Mecatol Rex. El primero que llegas puntúa antes y le das. Es mucho menos solitario, siendo para mí los dos súper solitarios. Pero bueno, es mucho, mucho. O sea, es que el otro es algo de lo que claro, el otro es un 100 de solitario. De claro, el otro es un 100 de solitario y este es un 82. ¿Sabes? Pero vale. Pero hay mucha diferencia, claro. Vale, y ahora. Preguntas en concreto sobre el Twilight Inscription, si me dejáis. Sí, sí, claro. ¿A cuántos jugadores lo has jugado? He jugado a uno, a dos, a tres y ya. Y esto va hasta ocho. Sí. Pero o sea, no tiene entreturno. No, es que... No, si no digo el entreturno. ¿El portaaviones que necesitas para jugar a esto a ocho? Y en solitario casi. O sea, ¿no os parece una locura? Os invito a que entréis, si no habéis entrado ya, en la galería de imágenes del juego en BGG. Y hay alguien que se ha entretenido en hacer la comparativa entre este y el muro Adriano, entre este, o sea, poniendo las hojas encima. Es un desfase. Apetece mucho, ¿eh? Y visualmente es una pasada. En Essen ya lo vi y tal. Poner esto para 8 con los tableros, claro. Al final bueno, vas a jugar a 8, es una fricada. Claro, por eso te digo, y encima voy a la parte contratante de la segunda parte, 65 pavos. Sí, sí. 65 pavos. Que vale que en vez de papel son... Bueno, el muro de Adriano de estas, vale 50, ¿eh? 50. Y no viene, ya me parece caro. No, pero no viene... Otra cosa es que sea innecesario, que eso puede ser. Es innecesario que sea para 8 jugadores, claro. Es innecesario que vengan esos ladazos. Lo suyo hubiera sido para 4 jugadores y quieres jugarlo a 8, 2 sets. O sea, es que eso te daría igual, ¿sabes? O sea... Y da 2 más pequeños, por ejemplo. Otra, joder, no sé, igual estoy hablando más del producto, de la producción y tal. Bueno, ¿os acordáis? No sé si os acordáis que, o si lo comenté aquí en el programa o con vosotros o tal, el rollo este de las promos. Uh-huh. Es súper absurdo, tío. O sea, la promoción era de esto de primeras unidades. Creo que le dio un follow a este tema. Los dados. Con purpurina adentro, ya está. Pero son los mismos, ni son... Pero se ven peores. Se ven peor. Claro, pero es que... tengo un problema. En el son Pandemic peores, ¿eh? Este de Star Wars eran los droides, que son como los cubitos del Pandemic normal, pero en otro color. O sea, no sé, tío. Yo creo... Como que haga algo, ¿no? Que te cambie algo, que te aporte algo. Tampoco quiero que me cambie el juego. Bueno, no sé, por lo, ¿no? Pero lo que, veo un poco... Podría ser que cambiara estéticamente, pero no de color, sino que sea más molón, ¿sabes? Pero no... Pero bueno, que esto es una tontada. No sé qué quería decir Gabriel al respecto. No, que es lo que dice Pablo, que los dados básicos se ven mucho peor. ¿Los básicos o los de la promo se ven peor? Sí, los básicos. Joder, es que eran peor los de la promo, ya sería la leche. Pues no sé qué es peor. Ya, pues no sé qué es peor. Ya. Hacer unos dados que se ven mal y eso va en todos los juegos. A ver, son más oscuros. Sí, no se ven mal, pero en la comparación se ven peores. A mí lo que me parece un canteo es que lo hayan puesto para 8 jugadores, lo que dice Gabriel. Evidentemente no te iba a costar la mitad si lo hubiesen puesto para 4, eso lo tengo clarísimo. Luego una cosa muy a favor, los rotuladores, otra tontería, que seguramente, pero son de estos de tiza líquida que es súper guay. Sí, me mancharon la mesa, pero... Eso es culpa del jugador, no del rotulador. Pero bueno, sí, que me apetece. De duración se van más o menos los dos a lo mismo, ¿no? Más o menos. ¿No crees que este sea un pelín más largo? A ver... A lo mejor es que era la primera partida. Sí. Tu hermano no se enteró de nada. No le he visto yo... Mira que Chema le hemos metido mojones y ha sufrido y su hermano le ha machacado. Como esta partida no le he visto yo nunca. El día al pobre Chema, un abrazo. Con esta partida no le he visto nunca, ¿eh? En plan de deseando acabarla, pero... Bueno, que es... Ojo, volvió a jugar y le gustó bastante más. Era fácil, pero bueno, me alegro que lo volviera a jugar. Pero que le gustara bastante más era fácil, ¿eh? Y dice que no le importaría volver a jugar, que ya, o sea, le costó muchísimo, no estaba... O sea, bueno, es lo que digo, en este juego lo puse encima. Le puse en Twitter, en este juego de Chema, turno 3, balconeándose para copiarle a Gabriel donde ponía los símbolos, ¿sabes? O sea, es que como se te atraviesa un juego, tío, vamos. Sí, a este se le cruzó los símbolos, no lo pillaba, no... Yo cuando me ha pasado... A mí me parece menos... experiencias lúdicas que te pueden pasar. A mí me parece menos evidente que el Muro de Adriano, que ya dije en su momento que en el Muro de Adriano es verdad que si te aprendes todas las ciudadanos, todos los edificios de los ciudadanos de golpe en la primera partida, te vuelves loco, pero mira, elige... Tú en una partida normal de Muro de Adriano vas a poder ir a hacer dos cosas de esas, de los dos o tres, como muchas. Entonces no te aprendas las 8 que hay. Elige 2, te aprendes esas 2 reglas y a muerta por ellas. Las otras 3 no las vas a tocar, ¿sabes? Las otras 5 no las vas a tocar, pues ni la mires, ¿sabes? Bueno, pues tengo que corregir lo de los dados. Se ven peor los de la promo. Se ven peor los de la promo, son los blancos, los normales. Sí, sí. Me inquieta que me aparece Pablo silenciado y Gabriel sin línea. No, está si vosotros bien. Estáis bien, vale, lo digo por si acaso no seguimos grabando haciendo el primo. Ya está, hasta aquí mi inquietud. Yo creo que sí, seguimos aquí los dos. Y además graba en local, esto es un inventario. Perfecto. Vale, pues esto. A mí me gusta, yo lo vuelvo a jugar cuando quieras y me gustan los dos. Lo he jugado en solitario y tengo que decir que la IA funciona bastante bien y me ha resultado molón. O sea, creo que ya he jugado como 6 u 8 partidas. Mucho más variable que el Muro de Adriano y eso creo que sí le puede dar ventaja en ese sentido. Aunque a mí mecánicamente creo que me gusta más el Muro de Adriano, me parece más limpio, más heavy, más tal. Sí que tiene ciertas cosas como la variabilidad y eso que puede darle muchas más partidas. A ver, es que tú imagínate la primera, te ponen esas 4 hojas y te quedas como un chocho, o sea, porque es todo muy confuso. ¿Cómo te quedas? No se dice así. A ver, vamos a ver. No, ¿Estás estás hablando mucho con tus colegas franceses últimamente, ¿eh? Sí, sí, ¿Pasaron? Sí, sí. Pero no se dice así. No, vamos a ver. ¿Te quedas como un chocho? Yo eso no lo he dicho ¿no? en mi vida, en ningún bueno, contexto, pero pues, empezaré a usarlo. Un buen chocho en la mesa. Pues, empezaré a usarlo. Bueno, empezaré a usarlo. Pues me parece bien. Yo creo que en el León sí se dice, pero vale, ¿eh? No, no os voy a decir nada. Hombre, si hay neones y cosas así, pues es verdad. Vale, vale. En fin, lo que tengo que aguantar yo estas anturas. Es que... No deja de sorprendernos. Ya no sé lo que iba a decir. Iba a decir algo medio serio y ya se me ha ido la. Ya, se fue todo, ¿no? Se me ha ido el chocho al cielo. No. Efectivamente. Sí, es verdad, tengo que decir que de Gabriel no me sale la línea. A ti te sale cuando hablas, ¿no? A mí no. A mí no. Joder, como lleve un rato sin grabarse Gabriel, me ha dado la risa. Esperemos que a mí me aparece ahí con un puntito naranja y dice, experiencing. Madre mía, esto es lo más antipodcast del mundo. Bueno, nos lo fiaremos, si no... Ah, vale, pero se perderá como lágrimas en la lluvia. En la lluvia, exactamente, en este momento. Vale, mágico, pues tu segunda reseña, teniendo en cuenta que puede ser que no se grabe. Pues no sé si hacerla, ya me habéis puesto mal cuerpo, como quieras, ¿eh? Sí. Llevamos que 2 horas ya, no creo que meta otra, ¿no? Pues eso, pues ya lo dejamos para otro momento. Yo que quería hablar del bonito Eleven, pues nada. Bueno, voy a meter una cuña, ¿vale? Tanto el muro de Adriano como el Twilight Description están agotados en distribución, o sea que... Joder, vaya drama, ¿eh? Es un tema como para hablar de ello, ¿no? También un día. Porque, joder... pero el muro de Adriano, si el muro de Adriano acaba de salir otra vez, ¿no? O está a punto de salir, a lo mejor. Tú no ha vuelto a estar. Es que yo creo que está a punto de volver. Igual está ahora con la vorágine navideña. Pues yo creo que está a punto de volver, ¿eh? No, si la duda era si se había pasado como el Cascadia, que había salido hace un mes y se había agotado. Me suena que haberle oído a Primigenio que estaba a punto de salir hace poco. Vale, vale. Bueno, entonces no es tan grave. Vale. Pues nada, pues fast forwards, entonces. Pues Preacher, venga, que no has hablado de nada. Yo voy al turrón, estos dos los quiero probar. Pero vamos, esta semana le damos... Llevo diciendo... Nada, el Moro Adriano en teoría saldrá para marzo otra vez, si no pasa nada. Qué tío, ahora como tiene acceso a todas las, bases de datos, ¿no? Está modo hacker. Y que me apetezca, es que es ridículo. Pero sale para marzo en calle Jorge Juan 42, ¿no? Calle Jorge Juan 42, Madrid, cuartodejuegos.es. Tu tienda amiga. Abrimos reservas en directo, ¿no? Como los otros juegos de Blader, como las mesas de juegos esas. Perdona, que me pillas fuera de juego. Yo qué sé, no, si es que lo que me apetece es jugar. Tengo ahí las llaves escarlata muertas de risa. Me decía Goitz, juégate por lo menos el primer escenario. Y digo, tú estás loco. Me voy a jugar un primer escenario para luego no poder seguir hasta después de Navidades, como pronto. Me apetece muchas cosas que se me han ido quedando de estos meses Bruce atrás. Por ejemplo, con todas sus expansiones ahí y tal. Mira, el otro día me cogí el Regicide y lo estuve viendo y tal, y digo, joder, qué sencillísimo. Hombre, qué tal, y ese como, sí que jugarlo, aunque sea un día de estos ahora después de café. Debo de decir que terminé exámenes, descansé un día y ya estoy preparando los siguientes, así que soy un primo. Vamos. Los niños que nos oigan a estudiar de jóvenes, para que nos pase esto de mayores. Pero sí, no, o sea, no estoy diciendo nada, así que no... Al siguiente. Estás dando vueltas. Correcto, es que me has pillado contra vida, tío. Se me ha olvidado ya cuál era el formato del programa. Bueno. Para el próximo estarás rodado. Va de jugar y... De jugar. El próximo te quedas como un chocho. Ya estamos, pero de verdad. En fin. A ver, ¿tú qué, Gabriel? Pues ya que no he podido hacer la reseña, seguiré jugando al Eleven y a sus escenarios, que me está molando bastante. Eso sí, no es para todo el mundo y Portal Games lo ha vuelto a hacer. ¿Hay escenarios en plan locos? O sea, muy diferentes estilo... Sí. Robinson Crusoe. Eso iba a decir, sí. Pues eso te iba a preguntar. Cuando dices Portal Games lo ha vuelto a hacer, ¿qué significa? ¿Que ha hecho un manual de mierda? ¿Que le ha fusilado el juego a alguien? Todas bueno, son no correctas. Se la ha fusilado porque se la ha comprado, ¿vale? Porque esto ya es un juego que ya existía y lo único que le han hecho es un poco más versión solitaria. El manual es horrible. Joder, en todas sus versiones. Eso es impresionante. La hoja de ayuda. Tú lo tienes en español, ¿no? Porque sí, lo tengo en castellano, sí, sí. ¿Que lo saca maldito o que no saca? Maldito. Sí, sí, lo saco maldito. Y bueno, la hoja de ayuda, pues, o sea, te la enseño y vas a decir, ¿y qué es esto? O sea, no se entiende nada. Y eso que ya llevo jugadas varias partidas, no entiendes nada. Y el juego es sencillo. Las mecánicas son sencillas, en sí es muy sencillo, pero bueno, tengo ganas de seguirlo jugando y seguir jugando escenarios, me ha molado, tiene un montón de expansiones además que hay en cosas y que quiero ir descubriendo, así que muy guay. Por otro lado, tengo muchas ganas de seguir jugando al Disney Sorcerer's Arena, que también lo he jugado y está muy chulo, es un mix entre Funkoverse y un match y está ahí en un punto intermedio muy chulo. ¿Y qué más? Sé que tengo más cosas pendientes, pero se me olvidan. Vale. Pues yo tengo... Ya me he puesto de broma, pero el Command and Colon Sanctions, si quiero jugar. No, pues ese te está atravesando, ¿eh? Para sí, lo que eres tú. Gabriel me traicionó y se puso a tener un hijo justo cuando ibas a jugar. Es la mejor excusa que me han puesto nunca. Y poco más. Es que, claro, es que yo grabo hace una semana, entonces ya dije todo lo que quería jugar. Entonces, voy a enlazar con el Unfollow. Perdón. No voy a enlazar con nada. Porque... No lo vas a enlazar con nada porque no, me he acordado. Me lo han jodido. Te lo has jodido. Más. La cantidad de veces que te corto ya a ti, venga. No, pero justamente hablando de tu episodio en solitario, que probamos el Midara, que sí que es verdad que tendría ganas de seguir jugándolo y ver un poco más del universo y de las mecánicas, lo que dije por Twitter, que me dio muchísimas ganas de volver a jugar el Descent, el último. El Descent, ¿no? Sí, sí. Y tengo... O sea, me volvió a poner gusanillo y lo tengo pendiente porque... Porque da una sensación similar... Claro, el otro lleva aplicación, que te lo lee, etcétera, etcétera. Pero sí que me dio una sensación muy parecida al jugar. ¿Te lo lee en español? Sí. Joder, pues sí. Ya es un avance. Sí, te lo va a sí, pues eso sí. Pues sí. Vale. Bien, ahora que lo has dicho, a mí, ¿sabes lo que me ha entrado últimamente de ganas de jugar? Imperial Assault, modo escaramuza. ¿Sí? Te iba a decir ahora mismo, te iba a hacer una os iba a decir. ¿No os pasa ahora llegando a Navidades...? Es que justo te iba a decir, Rebelión, que os vienen juegos, o sea, aunque ya no tengamos vacaciones infantiles, pero nos vienen esas ganas, rollo, joder, ahora en Navidades cómo me molaría echarme un Rebelión, En principio el lunes me han contactado para un Guerra del Anillo, o sea que... ¿Pero con lectura o sin lectura? Pues entiendo que será con lectura, claro. Priche, yo si quieres jugamos un Rune Wars, no es para dos, pero... ¿Pero con lectura o sin lectura? Sin lectura, es que te lo explico de arriba abajo, de izquierda a derecha, como quieras. No, no hay problema. Pues eso. Vale, ahora ya enlazando. El otro que tengo ganas de jugar, que me he cogido, es el Licántropo. Que es el One Night Werewolf de toda la vida, que es una noche hombre lobo. Y el Unfollow viene, pues follows Unfollow, ese rollo, tal, ¿verdad? El Unfollow viene porque ¿Cómo? Es un poco... La forma de introducir la sección. Con entradilla y todo. Esto lo ha sacado Ravensburger, es una reedición de toda la vida, el One Night Werewolf. Y es una cosa muy rara, o sea, se me hace muy raro. Bueno, Ravensburger, primero, cero promoción, por supuesto. Bueno. Segundo, le cambian el nombre al juego original, a lo mejor por un nombre mejor, no digo que no. Pero claro, haces cero promoción, le cambias el nombre a un juego original que, por otro lado, ha estado muy buscado. O sea, que realmente no, o sea, había demanda. Lo sacas, vale a buen precio, porque vale como 13 euros o 14 euros, está muy bien. Se lo estaba comprando la gente en inglés, como una cosa mala. Claro, Entonces no, o sea, como, vale, pues eso que está, entonces no he entendido muy bien la maniobra. Yo lo miraba, pero claro, es otro formato, eso total. Y creo que me lo dijiste tú, Pritcher. Estuve a un tris de comprármelo en inglés en Essen, que los tenían todos. En la edición que aquí en su día sacaba Virabi, si no me equivoco. Sí. Y eran como 25 pavos, Claro, entonces. La edición que lo que cambia es la caja, los pero luego yo creo. Yo creo que fui a la tienda, ¿no? Y os dije, ¿y esto? Y me dijiste tú, o a lo mejor Michael, no sé. No, eso es el One Night Werewolf. Y no, o sea, te lo tienen que decir. Y un amigo justo me estaba diciendo, estoy buscando este juego, a ver si te... Y le digo, no. Y de hecho, se llevó la última copia que tenéis allí. Y digo no, que esto ha salido ahora y vale 13 euros. ¿Cómo? ¿Sabes? No he entendido muy bien. Bueno, es Ravensburger, que les da igual, ¿sabes? Pero sí, es una cosa muy rara. Claramente es un... Porque incluso aunque no hagas promoción, pero si el juego se llama igual o lo que sea, pues se empieza a ver. Pero el juego se llama diferente. El formato de la caja es diferente. El diseño, el arte de fuera es un... No, el arte sí es igual, ¿no? No, el arte es igual, los toques es un troquel ahí bien gordo. Pero claro, tal. cambia la marca. Pero... Entonces, si no lo sabes, no sabes qué es ese juego. Es como si de repente ahora la agrícola se llama El Granjero. Y sí, tiene otro color y lo saca otra compañía. Y llevas buscando el agrícola 7 años y no hay manera. Porque ahora y además ahora te cuesta 20 pavos el agrícola. Sí, efectivamente. Sí, es una cosa un poco rara. Entonces ese es mi unfollow. Que por otro lado es follow, o sea que está disponible, que lo compréis, que mola. Entonces ese era Fast Forward, unfollow y follow. Todo junto. No. Venga. Todo junto, ¿eh? Todo tengo, otro follow muy guay. Yo podéis seguir hablando a ver si se me ocurre algo. No tiene nada. Venga. Yo voy a dar un unfollow, el malo. Pero esto viene de hace tiempo, ¿vale? Y es con respecto a las campañas de Kickstarter que, pese a obtener más de la financiación requerida, cancelan. Y cancelan ¿por qué? Porque últimamente están... Bueno, últimamente... Digamos que premia el poder decir que se ha financiado en 5 minutos... con respecto a la cantidad real que se pide. Es decir, necesitan mucho más dinero del que realmente ponen, pero para poner el... Se ha financiado en 2 minutos y batir récords, ponen muchísimo menos, con lo cual hace que realmente la cantidad necesaria no se llega y tienen que cancelarlo pese a haberlo financiado. Y me parece un poco ridículo que simplemente por decir lo he financiado en 1, 2, 3, 4, no pongas realmente lo que te cuesta y estés haciendo campañas así un poco basura. Es una... Tiene que ser un equilibrio muy complicado. Porque claro, si dices, no, 500.000 euros de objetivo, ¿no? Ya. Que es lo que necesitas. Ya, pero que entiendo que, o sea, tiene que haber realmente empresas dedicadas y estudios y Big Data y todo tal para sobre cómo hacer eso, y algunas veces se mete la pata. Porque eso, yo que estuve metido al final me lo voy a ahorrar, en el Kickstarter del chulo Death Metal, la Season 3 o lo que sea, lo tienen muy medido cómo sacan y ves que ponen los stretch goals según sopla el viento, ¿sabes? A $30,000, a $15,000, a $40,000 de distancia, según sopla el aire, ¿sabes? Y ves que te han dado no te van a dar ni un cúbito más, ni un cúbito menos de los que tenían pensados desde el día 1 de la campaña. O sea, se lo notas porque dices tú que, pero está muy bien hecho, lo lleva, y al final no es pues a lo mejor no es la campaña más exitosa, no, pero se han sacado $2,500,000, que podían haber sacado 4, pues a lo mejor, pero mínimo, o sea, el empate lo tienen asegurado, ¿sabes? Luego ya, si de repente pegan el pelotazo, pues lo pegaron, pero bueno. Estás dando por sentado en que gente que hace esto sabe lo que es el Big Data y analiza algo y tal. No, creo que habrá gente muy profesional ya, porque el volumen de datos y las sinergias que se generan y las corrientes que se generan de repente lo que llaman, ¿no?, el valle de la muerte este, ¿no?, que son los 20 días esos. Sí, pero el peligro de Kickstarter yo creo que precisamente es ese, ¿no?, que se puede meter cualquier tirado a decir, oye, tengo el juego del año y tal y cual. Y a lo mejor alguien que sabe mogollón de juegos te hace una mierda de campaña y no participa nadie. Y alguien que a lo mejor es muy buen diseñador, una imagen súper chula, un marketing súper guay, en realidad te hace un mojón de juego que flipas, ¿no? Pues... Ya, sí, aquí el problema también está en el marketing de lo que vende el he fundado en X minutos. O sea, no tiene sentido. Porque eso se supone que atrae más gente. En plan, he fundado en un minuto. Ups, qué juego más bueno, qué exitoso. Pero tú estás atrayendo a gente en el momento, y es lo que dice Pablo, que muchos no pasan el Valle de la Muerte a 10 días de finalizar, dicen no vamos a conseguirlo ni de bromas, porque por mucho que repunte que haya, no da el porcentaje requerido y se te queda muerto el juego y no lo puedes llegar a hacer. Entonces, bueno, te quedas ahí en un punto muy chungo. Sí. Pritcher, ¿se te ha ocurrido algo? Habéis dado unfollow los dos, ¿no? Sí. El chungi, venga, pues voy a dar un chungi un poco genérico, no sé si lo dije ya el año pasado por estas fechas, un unfollow a toda la gente en general y a los que vienen a por juegos en particular y no se preocupan, tío, de saber ni una mierda, ni si le va a gustar o no a la persona a la que se lo vas a regalar. Preocuparos un poco de conocer a la persona, de hacer un regalo intentando pero que guste. Pero que no te preocupas es que... Ostras, tío, que es como, bueno, pues me toca regalar algo, pues esto mismo, ya está. Está hablando de un niño de 7 años y le vas a regalar el Twilight Inscription. Pues bueno, pues si usted lo quiere, pues es que tal, pero... Y a ver, es un unfollow muy genérico a esta situación en las Navidades en general. O sea, es como yo que sé. Los amigos invisibles. Regalarle pañuelos de seda a un niño de 10 años. Pues le tiene que hacer mogollón de ilusión o tal. Yo qué sé, tío. O sea, o esta gente le pregunta: ¿y qué quieres para Navidad? Pues chico, pues si te lo digo yo, ya me lo compro yo. ¿No? Es como súper impersonal, tío. No sé. Es lo que tiene sentirse obligado a regalar por estas fechas. Pero yo te digo una cosa, que lo he visto alguna vez, el otro día te vi también cuando estuve ahí, que es duro, ¿eh? Cuando te llega, quiero un juego, y ya, pero ¿de qué? O sea, hay veces que los datos son de una vaguedad que dices tú como, ¡buf, madre mía! Claro, tienes que, o sea, ahí hace, tienes que hacer, es un interrogatorio. Que te preguntó por los pájaros. Bueno, pero eso es un caso concreto. No, que es una señora mayor que no sabe exactamente, claro. Que es en plan, es un juego que va de no sé qué... Bueno, y he visto a Michael en acción, mis dieces, tío, o sea... Sí, de decir, ostras, tío, ya estamos hablando de una cultura y un bagaje lúdico... Estoy haciéndole la pelota aquí al jefe, a lo bestia. Que flipas, tío, ha llegado... Igual Gabriel le suena la versión... O sea, hasta que hemos llegado a la conclusión de que era el parchís francés, el juego de los caballitos... Ha llegado una señora con un acento francés y ha dicho, quiero un juego de caballitos. Y pues como un tour master. Con caballitos, exacto. O sea, con caballitos no hay nada, ¿sabes? O sea, como parecía... Y resulta que claro, cuando Michael le ha explicado, no, sí, eso es el no sé qué tal, aquí en España lo que tenemos es el parchís, y se lo ha explicado a la señora, pues ha llevado a la señora un parchís súper guapo, por otra parte. Sí. Pero, joder, pero claro, la señora súper agradecida porque diciendo, claro, así no me entendían en ningún sitio. Y no me acuerdo ni del nombre, pero vamos, digo, joder, qué crack, macho. No, que eso que a veces, bueno, que ahí está el mérito, claro, también. Pero que te he visto algún día de decir que te llega alguien con unas vaguedades, alguno porque pasa y otro porque... Pero pensaba, cuando has dicho que duro, pensé que decías que era duro yo preguntándole a la gente. No, que creo que es difícil porque... Interrogando a la gente. Y tal, y ostras, para venderle un juego que pienses que de verdad le... Porque, hombre, si pasas de todo, le das ahí... Bueno, pues también es algo que te da el tiempo. Sí, que te gusta la satisfacción. Una cosa es conocimiento, como lo que ha demostrado Michael hoy de forma rotunda, y hay cosas que te las da la experiencia, como a mí hace tiempo no se me ocurría, pues lo que os decía antes, en plan preguntar, ¿es para ustedes lo van a jugar con el crío o es para que jueguen los críos solos? Pues eso... A lo mejor no es una pregunta tan obvia. Hombre, hay unos básicos, ¿no? De cuántos van a jugar normalmente. Claro, sí. ¿Qué queréis? ¿Algo más sesudo? ¿Algo más...? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que se fija, pues en lo que viene, en la caja. Número de jugadores, edad. Lo de la edad, yo hay veces que pienso que lo quitaría. O sea, tú te llega alguien y te dice, es para un crío de 7 años, ¿qué tal? Y le sacas un juego que sea de 8. No, pero es que tiene 7. Ya, pero es que por lo que usted me está contando, y aparte, no, bueno, en fin. Y bueno, y si ya es un juego de estos, el típico juego que no sé, que es estadounidense, y por temas 14, de componentes y tal, ya te ponen los 14, ya es como, olvídate, claro. Pero bueno, sí. No, pensé que decías que vaya interrogatorio, que lo había hecho alguien delante. Que claro, te llega, están jugando, joder, eso lo he visto varias veces, lo de un juego que tiene dados y tú... Sí, sí, sí. Pues, bueno, eso, yeah. Eso llega a ser incluso divertido, ¿eh? Es en plan, a ver, díganos algo más y algo... Y no puede... Sí, pues, claro, sí. Hay gente que directamente no tiene... El otro día dijeron lo de un juego de pájaros, ¿no? Y a mí me vino el Qubits, pero tú estás pensando en el Wingspan luego sí, empiezas a sacar ahí juegos con pájaros y tal, que sería el Wingspan, me imagino. Es muy curioso. Hoy ha llegado una chica y dice, bueno, ¿cuál juego fue? Que una influencer que sigo le ha gustado un montón. ¿Y me puedes dar algún dato más? No. Es que no me acuerdo de nada, pues... Y no la encuentro. Claro. Ostras, pues tampoco la sigues mucho, ¿no? Y tal, pero bueno. No, yo me acuerdo del día intentas ayudar a la gente todo lo posible. El día de que nos estamos enrollando, pero es que es divertido. Yo me acuerdo del día de un juego de misterio, de resolver casos y tal. Y empezaste, claro, ¿no? El detective asesor, los exit, los no sé qué y tal. Y de repente dije yo... El incómodo si me está diciendo. No será el Cluedo. Eso, el Cluedo. Y yo, joder, estamos aquí con el Sherlock Holmes detective asesor. Eso me hubiese ocurrido en la puta vida. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es verdad que es divertido estar ahí y oírlo y tal, y yo a veces meto de plan, no sea el culo, porque es divertido intentar resolver el enigma, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, esa parte muchas veces es vamos es a ver, es el Unlock de calle Jorge Juan, cuarto sí, de sí, sí, sí, sí, es un poco así. Bueno, en fin, que sí, nos hemos ido un poco. Vale. Yo remato con mi follow, que es, se lo voy a dar al... Bueno, concretamente la gente de Bislúdica Army Bislúdica o Bisbélica o no sé cómo va eso, pero tienen más facciones. Es verdad que ahora eres académico palanco, ¿no? No, me metí en una ya, la siguiente me rajé. Pero han hecho una... Me apunté sin saber lo que era. No, me la pasé genial. Luego este lunes no podía. Una academia de Combat Commander, que es curioso que el Combat Commander es un juego que se malvendió la primera tirada de Devir en español. A mí es un juego que me flipa desde que lo saco, lo tengo todo, me encanta, y entonces siempre me dio mucha pena que no funcionó. Y justo ahora lo han reeditado, han anunciado que van a sacar el Pacífico, los de Bislúdica se han puesto a hacer como una academia para jugar online, para explicarlo, han hecho unos vídeos explicándolo, y el otro día había 50 o 60 personas jugando. 50 personas jugando. Bueno, y tú formas parte del claustro de... Yo hay alguna explicación, pero bueno, vino la gente muy, muy, muy, muy formada. Y yo estoy esperando que me des clases. Solo alguna aclaración. A ti y a Gabriel, o Gabriel volvió a jugarlo. Gabriel volvió a jugarlo. ¿Y qué tal? Horrible. Nah, yo creo que le mola mucho más, le gustó mucho más. Es que ese te lo habías quitado de en medio, de hecho, ¿no? Después... Sí, sí, me lo quité de en medio. Sí, además lo conseguiste súper barato, le mandé yo, no le gustó nada, pero le mandé yo una oferta a una tienda, menos por 25 o 30 euros o algo así. Lo compró y luego lo vendió. ¿Y ahora qué? ¿Lo compras otra vez o qué? No, creo, teniéndolo Pablo, no. Ni de bromas. Pero... Lo veo ahí en la tienda y digo, ojo, es que ahí precintadito, me quedaría precintado al lado del Russian Railroad precintado, me quedaría genial. Sí. Pero bueno, que eso. Pero bueno, por un lado el Combat Commander, todo esto tal, pero la academia y eso, pero sobre todo en general la comunidad de Wargames en España. Muy desde fuera, porque no tengo ni idea, pero desde entre Masqueoka, Draco Ideas, o sea, hay una serie de editoriales que están apostando bastante fuerte por ello, también Devir, Duit, ¿no? También está haciendo cosas. Por un lado eso, y luego la comunidad de gente que hay haciendo actividades, ya hay dos o tres jornadas, están los batalladores en Zaragoza, los de, no sé, los que comen jamón en Extremadura, no sé cómo se llaman esos. Las bellotas. Eso, las bellotas. Los que comen jamón en Extremadura, los extremeños. Sí. Ojo, que esto está a nivel del juego. Un juego de pájaros, por favor. Que creo que está creciendo mucho y con muy buen rollo y muy bien. Y sacando productos de calidad que, bueno, o sea, bueno, no, iba a decir de calidad que no tienen nada que envidiar. No, es que creo que son mucho mejores que las cutreces que se sacan en Estados Unidos en muchos casos, ¿sabes? Entonces, muy bien, muy contento con eso, la verdad. Pues ese es mi follow. ¿Gabriel? Pues no tengo, pero... pero me lo invento. No, va a ser muy personal, se lo voy a dar a mi pareja. ¡Qué hostias! Ya muy está. Bien, di que sí. Algo ha currado. Hombre, algo está currando, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, pero no es por eso, se lo va a dar porque se lo va a dar. Por eso. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se lo voy a dar? O sea. No sé, que a lo mejor se lo das porque te ha ganado a un juego, pero se lo das porque te facilita la vida, ¿no? Al tercer conteo. No, hombre, no. Ganarme me gana a menudo, además, y eso me pone de mala leche, pero no... No, incluso no, después del tercer recuento te sigue ganando. Incluso después del cuarto recuento me sigue ganando. No consigo es de las mejores experiencias lúdicas que se pueden vivir con este tío. Cuando empieza a contarle una y otra vez los puntos. Hasta que le gana. Y Vero diciendo, pero que no vuelvas a contar, ¿verdad? Es buenísimo. No, hombre, no, porque es una jabata, no por otra cosa. Una fiera, sí. La verdad es que sí. Además, nada que decir, o sea, simplemente eso. Ya está, hombre. Pues muy bien. Y ya está. ¿Tú, Pritcher, nada? Yo voy a seguir en la misma a ver, línea. También, el follow. El follow también, a ver si voy a verla. Y no tardo mucho en ir a ver lo mejor que hay en esa casa. Sí, la verdad es que sí, lo mejor. Después, pondría a lo mejor después a los niños y yo. Ah, pues es que los niños todavía tienen margen. Todavía tienen margen. A Pritcher no le gustan los niños. ¿No? Los niños todavía tienen margen para salir al padre, entonces, de manera preventiva. Ostras, no, el primogénito tiene un aire a la madre importante, ¿eh? No es cabezón, para nada. No. Bueno, es que tú también, pero se ve más el aire de pero bueno. Es cabezón leonés. Es que es cabezón y se cabrea, ¿sabes? Porque tú no te cabreas. Pero él es cabezón y se cabrea. Pero cabrea que se le... Gabriel es al revés, es cabezón y cabrea a los demás. Exacto, yo empiezo a vacilar cuando... Ya está el niño cabreado. El niño cabreado. En fin. Bueno, pues nada. ¿Tu follow personal, perdona? ¿Pritcher, has dicho? No, eso iba a seguir la misma línea y digo que eso, que a ver, y por seguir la línea también esta navideña, pues ya que he dado el unfollow a la gente que tal, el follow a la gente que se lleva todo lo que le dices. Es que tú eres... Mercader peligroso. Venga, hombre, ya está. Ya empezamos. Telita, no, telita. No tenía nada preparado. Muy bien. Telita. Pues nada, por esta calabaza. No, yo os digo que si vais a cuarto de juegos, no vayáis cuando esté él, porque os coloca lo que sea. O sea, cuidado, ¿eh? Es que gentuza. No, hay que decir que se le ocurra, la verdad es que... Se le ocurra mucho. Lo hace muy bien. Bueno. O sea, no te vamos a poner de rojo. De verdad que hubierais flipado hoy con Michael, tío. Digo, joder, macho. Bueno, claro, es que eso... Son horas, bueno, y años ahí. Sí, ven, sí, claro. Sí. Que el que no lo sepa, claro, hace muchos años, Cuarto de Juegos era una tienda de juego clásico. Claro. Puramente. Entonces, pero vamos. Y que el tío es una puta computadora humana, tío. ¿Se acuerda? Se sabe todos los precios sin mirar ninguno, tío. Es acojonante. Ya está. Que creo que ya me ha renovado. Sí, seguro. ¿Pero el jamón te va a llegar o no? Eso en Extremadura, hemos dicho. Bueno, a ver, que puede ser que Gabriel lleve desde el minuto 10 sin grabar, pero bueno. Sí, ahora no va a dar la risa. Así que nada, por aquí lo dejamos. Hasta luego. Adiós. Chao. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. El programa 114 y el 115 será en 2023. Bueno, pues espero que os traigan pocos juegos, pero buenos y de caja contenida. Y nada, y nos vemos el año que viene y seguimos igual. Sin acelerar, pero sin frenar tampoco. Hasta luego. Capachao. ¿Hemos grabado 2 horas o hemos discutido 2 horas? O bueno, hablado, perdón. No, a mí no me sale. No. Vamos a ver. everything's okay. I'm just trying to wag my head.